Belgrano Norte. Recordemos que este ferrocarril, que era, se llamaba del Estado alguna vez, y se juntó con el Central Norte, ambos de trocha angosta, conformaron el ferrocarril más largo de América, de Retiro a Bolivia. Bueno, ese ferrocarril que la parte local lo hace de Retiro a Villa Rosa, en el partido de Pilar, resulta que de la noche a la mañana, uno de los trenes que mejor funcionaba cuando, antes que el kirchnerismo en la época de Randazzo resolviera la importación de los trenes chinos, a este ferrocarril de trocha angosta no le tocó nada. En realidad sí le había tocado cuando Jaime perpetró una de las estafas mayores comprando trenes usados a España, que ni siquiera eran españoles, sino que eran portugueses. La mayoría de ellos están arrumbrados y tirados allí, y algunas formaciones portuguesas fueron a funcionar en el Belgrano Norte. Bien, actualmente el ministro de Transporte, Dietrich, tuvo la ocurrencia de que hay que levantar los andenes porque los viejos trenes del ferrocarril Belgrano Norte tenían una escalerita para subir, y entonces, con buen criterio, quiere que, al igual que el resto de los ferrocarriles que se compraron del exterior, terminen tipo subterráneo a nivel, para que la gente no corra riesgo. Y esa obra va a tardar 2 años. Ahora, 2 años, en el momento en que el Fondo Monetario ordena que no se hagan ese tipo de inversión, los usuarios de Belgrano Norte se agarran la cabeza porque han trasladado las estaciones con andenes provisorios. Dicho sea de paso, tuvo 2 meses interrumpido el servicio porque esos andenes provisorios se cayeron, muchos de ellos. Y un servicio de un tren coche motor que funcionaba haciendo el trayecto Retiro-Boulogne dejó de funcionar porque en los andenes provisorios se los llevaba puesto. Es decir, calcularon mal el ancho. Esos coches motores los fabrica MEPA. Y la concesión de Belgrano la tiene MEPA. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Romero? Bueno, tiene que ver que estamos parados frente a una empresa de una tremenda magnitud, pero que además maneja el negocio de hidrovías. Y este señor se presentó pidiendo ayer ser reconocido como el nuevo arrepentido. Es uno de los socios mayoritarios de la unidad de gestión operativa ferroviaria, y por eso, por los cuadernos, el fin de semana pasada en Olivos estuvo el titular del gremio de la fraternidad, estuvo el titular de la UTA y el titular de obras sanitarias, es decir, 3 gremios que se podían afectar por los que figuran en el libro, para hablar con Macri. Porque este señor no solamente tiene participación allí, sino que toda la parte supuestamente de larga distancia del Mitre y de otros ferrocarriles también los maneja o tiene intereses. Entonces, de la noche a la mañana aparece siendo un personaje central en el tema del transporte, hidrovías y ferrocarriles. Bueno, recordándonos aquella época y recordándonos las cosas que ocurrieron y que denunciamos aquella vez, otra vez nos vuelve a sorprender la aparición de a quien hace más de 20 años tiene también una importante agencia de vía pública en la ciudad de Buenos Aires y que tuvo un tracto muy directo con el gobierno de Macri cuando Macri era jefe de gobierno de la ciudad. ¿Por qué digo todas estas cosas y hago todos estos nombramientos de apellidos? Para que ustedes vieran que la caracterización de los empresarios no tiene ninguna importancia el color político, sino que es eterna. Este señor, Gabriel Romero, es afiliado, militante, activo de la Unión Cívica Radical. De manera que, de la misma forma que un gerente de su empresa que está preso en este momento, fueron confesos y activos militantes radicales. Por lo cual, que se haya presentado el caso de Adolfo Poblete, que está detenido, que pertenece a su empresa, digo, el hecho de que se haya presentado a pedir ser otro arrepentido es muy interesante. Ayer le dábamos el dato de un exintendente radical de 9 de julio que también aparecía aparentemente en los negociados con el Ministerio de Planificación. ¿Y por qué tengo que decir esto? Porque miren, la Argentina, donde si usted piensa con atención, desde el regreso a la democracia hasta este presidente de hoy, todos los anteriores fueron abogados. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Dualde, Néstor, Cristina. Los abogados son los que tienen que crear las leyes, los que saben supuestamente de leyes, y en Argentina los que crean la trampa. Es decir, primero crean la trampa y después inventan las leyes, porque más o menos funciona así la idiosincrasia argentina. Y es notable. En una época, al grado de general de la nación o de teniente general, le seguía el de presidente de la República. O sea, un militar presidente, el propio Perón. Y después todos los dictadores que tuvieron el hecho de llegar a la presidencia de la nación. Antes de Perón, después de Perón, militares. Entonces, el último grado del escalafón militar, presidente de la República. Después aparecen los abogados. El último escalafón no es la Corte Suprema, sino la presidencia de la nación. Y ahora aparecen los ingenieros y arquitectos, Calcaterra arquitecto, Macri ingeniero, De Vido ingeniero, que es la otra etapa. Daría la impresión que, si uno piensa objetivamente, muchos que estudian abogacía no quieren ser abogados, quieren ser políticos o quieren llegar a través de la abogacía a otros lugares de poder. Daría la impresión que muchos militares que salían en una época muy, muy clara en la vida argentina tenían un grado más que era el de presidente de la nación, una aspiración más. Y ahora parece ser que será el turno de los ingenieros, arquitectos y demás, como si los estudios universitarios o las preparaciones terciarias, o en el caso de los militares, aparecieran como si tuviesen un punto más, una opción más. Es raro, pero es entendible. Todos los abogados presidentes de la nación terminaron con problemas judiciales. Es raro, ¿no? Repito, todos los abogados presidentes terminaron con problemas judiciales. Y esto marca un poco de cómo somos y de cómo nos movemos. Y todos los empresarios consideran que para crecer en la Argentina, por más que tengan una idea absolutamente en contra del estatismo, hay que ser proveedor del Estado. Todos. No hay nadie que no piense que la panacea del negociado, ya no del negocio, es ser proveedor del Estado. Pero nunca habían terminado los empresarios metidos judicialmente, como por ejemplo terminaron los presidentes abogados. Y eso marca un perfil, una manera de ser, una forma que indica los justificativos que se le quieren dar desde la política, porque cuando uno se fanatiza con una idea, dice cualquier cosa, es decir, por defender esa idea política, acepta incluso que las leyes no interesan. Y acá viene la otra parte. No hay nada en un país que pueda funcionar bien cuando la sociedad perdió confianza en su moneda, pasa en la Argentina, y en su justicia, pasa en la Argentina. Entonces, si no tenemos confianza en el signo monetario con el cual convivimos y nos movilizamos, y no tenemos confianza en nuestra justicia, y a su vez los abogados piensan primero la trampa antes que la ley, porque da esa sensación, o inventan la chicana jurídica todo el tiempo para retrasar un juicio en lugar de cumplir con su juramento de ser fiel a la ley, toda la sociedad se derrumba en una tremenda confusión. Y ahí aparecemos nosotros, los periodistas. Cuando se dice que hay un secreto del sumario judicial, si hay secreto del sumario, si no saben ni siquiera los jueces, mejor dicho, los abogados defensores, lo que los jueces tienen, porque se supone que hay secreto de sumario, ¿cómo podemos saber los periodistas lo que después se termina confirmando que tal cual lo anticipáramos está allí justamente en ese sumario secretísimo? Si bien es cierto que a nosotros nos ampara la Constitución Nacional para no revelar las fuentes de información, usted no tiene que ser muy inteligente para darse cuenta que hay filtraciones de la propia justicia. Si no, no nos enteraríamos nunca. ¿Cómo puede ser que un programa de televisión con sus zócalos en la televisión, el título ese que ponen en pantalla, pueda condenar antes que la justicia? ¿Cómo puede ocurrir que nosotros seamos más importantes en una investigación porque la justicia nunca descubre nada y lo descubren los periodistas? Entonces todo comienza a derrumbarse en empresarios que no son serios porque hacen negocios con ambición de negociados y entonces corrompen, coimean, en funcionarios del Estado que no son decentes, se dejan corromper, en abogados que violan las propias leyes que ellos hacen, que no les importa, y que con tal de quedar bien y buscar una complicidad, voy a usar un término fuerte, pero la verdad son alcahuetes de los periodistas. Entonces, usted que está escuchando, que es el hombre o la mujer de a pie que se levanta a esta hora para ir a trabajar, o que tiene que pensar cómo hace para poder pagar el aumento de transporte a partir de hoy, o cómo hace para poder seguir comprando el alimento mínimo para sus hijos, es aturdida o aturdido por lo que ve en televisión, por lo que lee o por lo que escucha. Y ahí volvemos otra vez nosotros a ser protagonistas, porque según el interés al que se está sirviendo es las cosas que usted puede escuchar. Si entonces decimos hay corrupción, es una verdad. Nadie puede decir que no la hay. Si uno dice hay corrupción kirchnerista, uno tiene que probar que los que son corruptos son todos kirchneristas, o tiene que probar que el apellido Kirchner, hay un Kirchner que está preso, que el apellido Kirchner es corrupto, para poder definir esa actitud de lo que se está diciendo. Por eso puntualizo, este Romero que quiere ser arrepentido es radical. Pues digo porque lo van a meter en los cuadernos K, les aviso que en todo caso sería un hombre de confianza de Alfonsín que arrancó allí. Pero volviendo al tema puntual de que cuando el periodista pasa a ser protagonista, la crisis es mucho más profunda de lo que usted se imagina. Alguna vez dijo que la prensa, alguien dijo que la prensa era el cuarto poder. Bueno, en la Argentina la prensa es el primer poder. Y por eso Mañeto dijo un día, tengo un cargo más importante porque yo pongo a los presidentes y yo los saco a los presidentes con tres tapas de Clarín. De manera que, si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender qué nos está pasando. Es decir, no vamos a entender cómo nos bombardean todo el tiempo los que defienden al gobierno que se fue de una manera, los que defienden al gobierno que está de otra manera, y los que quieren ponerse en el equilibrio del medio, por lo general no consiguen la difusión necesaria mayoritaria. Por eso, cuando escuché que Romero quiere ser arrepentido y que ayer fue rollo y quiso dar un dato muy flojito y no le alcanzó, y hay secreto del sumario, repito, hay secreto del sumario. Sin embargo, todos los medios titulan hoy, Uberti acusó a Cristina de estar presente cuando él le llevaba bolso de dinero a Néstor Kirchner. Repito, hay secreto de sumario. Pero la prensa ya está difundiendo y publicando eso. Es decir, estamos condenando a los periodistas antes que la justicia a todos. Lo que ocurre, y esto es lo triste, que después se transforma en verdad. Entonces, pueden pasar dos cosas. O la prensa transforma en algo híbrido, en una verdad, porque la apretó, publicó y difundió, y hace que la verdad colectiva permita que el fallo sea de esa forma, o sea, influye sobre la ley, o hay una permanente información hacia la prensa de los propios que tienen que guardar secreto. He dicho muchas veces que en los servicios de inteligencia de la Argentina hay dos clases de periodistas vinculados. Agentes de inteligencia que trabajan de periodista, o sea, espías que están en nuestra profesión, algunos los conocemos, como periodistas, y otros periodistas que trabajan para los servicios de inteligencia. Y una tercera línea, los periodistas que con tal de conseguir fuentes estamos y tenemos contacto con todos los que nos pueden dar una información. Y está entonces lo que se llama en nuestra jerga el pescado podrido. Es decir, una falsa información que nos puede dar supuestamente confidencial alguien a nosotros para que difundamos, y nosotros cuando no tenemos la capacidad definitiva de chequear todo para no perder la primicia, lo largamos y podemos producir una hecatombe. De manera que en esta sociedad y con estas limitaciones, nosotros vivimos la etapa que ayer les comentábamos. El avance para la destrucción de la confianza en la Argentina, entre los argentinos, para que seamos después presa mucho más fácil para ser devorada, porque entre otras cosas, no solamente tenemos el agua necesaria para la humanidad dulce, no solamente tenemos el aire no contaminado, no solamente tenemos el litio, sino que en Chubut tenemos las reservas más grandes del mundo de uranio, o tenemos la reserva de gas más importante en Vaca Muerta del mundo. Es decir, necesitan que estemos absolutamente fragmentados, confundidos, divididos, para que la invasión casi sea como una especie de fuerza de liberación del conflicto. Por eso le pedíamos ayer y le pedimos todos los días, reflexione con tranquilidad. No crea que por defender sus pasiones políticas tiene que defender a los delincuentes, y no crea tampoco que todo lo que la prensa dice que son delincuentes lo son hasta que no se pruebe que lo son. Ahora, claro, cuando la justicia no funciona y todo tarda, ya no es justicia. Estamos en el mundo de la confusión. No hay mediocridad. Hay demasiado talento para meternos en el mundo de la confusión. Y hay unos cuantos vivos que se han recibido de abogados, que siguieron la carrera creyendo que el punto final era ser presidente, y que después, pese a todo lo que estudiaron en la universidad, terminaron todos con problemas judiciales. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. 25 minutos han pasado de las 6 de la mañana, tenemos 6 grados 7 en la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buen día, ¿cómo le va? De Derrensis, habla Manuel de Paternal. Bueno, si usted me permite, aunque le gustan las cosas serias, hoy voy a querer hacerle unas comparaciones ilustrativas. No por ello dejan de ser algunas un poco cómicas o tragicómicas. Si me permite, se las digo. Sí, sí. ¿Puede ser? Dígala. Bueno, por ejemplo, estos que les gusta tanto el ring raje, o sea, que van a tocar timbre, con una desfachatez increíble, ya que son pro-ingleses, le sugeriría a la gente que los reciba como en 1806, o sea, desde el balcón o la terraza, que le fajen un baldazo de aceite hirviendo. No les vendría nada mal, ya que son tan ingleses. Bueno, la segunda comparación sería, si un presidente se podría comparar con un padre de familia, vea qué clase de bicho tenemos. Vendría a ser un padre que hipoteca la casa, después le dice a los hijos, la van a tener que pagar ustedes. Mientras tanto la tiene mal vestida la mujer, y todo hecho un desastre porque él quiere vivir bien. Bueno, ahora, lo segundo puede ser, lo primero es un error histórico suyo, de la historia de Michigan, porque no le tiramos a los ingleses el aceite hirviendo, porque no había ni aceite para tirarle, ni posibilidad de hervirlo en la azotea, sino que se peleó con abajo, arriba, contra las bayonetas, con piedra y con lo que se tenía. Digo agua, eso para no repetir una cosa que no existió. Claro. Bueno, la última comparación sería, también les gusta compararse con los yanquis o copiarlo a los yanquis, pero ¿qué tal esa costumbre que tienen los norteamericanos? Y aquí apelo a su cultura con la memoria, o haber leído algo de historia norteamericana. Usted debe saber cuántos presidentes asesinaron en los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos no hay problema de discusión. Cuando lo tienen que matar, lo matan. ¿Pero usted sabía cuántos fueron? Claro, lo pasan por las armas. Bueno, los saludo. 6:28 minutos. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, hablando de los abogados, es una realidad en cuanto al comentario que hizo. Mire, usted sabe, le voy a comentar algo. Cuando yo empiezo la facultad, el segundo día, un profesor en Derecho Civil y Comercial, un doctorado que era una eminencia, pero este era doctor de verdad en Derecho, no como el 99,9%, no tiene ningún doctorado, pero le llaman doctor por el solo hecho de una decisión de la Corte. Fíjese que nos dice, chicos, han iniciado una hermosa carrera, muy buena carrera. Pero quiere que les diga una cosa, esta es una carrera de cagadores. Así nomás nos dijo. Por eso es real lo que usted dice. Yo no le voy a poner en tela de juicio porque verdaderamente es real. Ahora, usted se da cuenta que si hay secreto del sumario, sí, no se puede enterar la prensa, cosas que después terminan siendo como la prensa cuenta y otras que la prensa dibuja. Pero por eso, eso es, fallan así, ¿no? Eso llama la atención, porque si hay secreto de sumario, ¿cómo el periodismo ya lo sabe todo y lo difunde por todos lados? Pero acá no solo, mire, quiere que le diga una cosa, yo conozco abogados que son muy honestos, muy honestos. No, pero eso no sale a la luz. La mayoría será honesta, pero lo que maneja la justicia son las minorías. Sí, exactamente, porque lo que maneja son los justicias con un propósito. Ahí está el error. Porque ahí está el problema. Usted también dijo de los periodistas, eso es verdad también. Mire, yo le aseguro, pero con toda certeza, que no lo puedo decir obviamente, hay muchísimos periodistas que están en los medios, tanto en la radio como en la televisión, que trabajan para los servicios. Por eso le dije, quienes trabajan para los servicios y quienes son directamente agentes de los servicios que trabajan de periodistas. Exacto, pero fíjese Vio que ya le un par de veces, no hace mucho, que yo le estuve hablando de los inorgánicos. Esos están en ese ámbito de los inorgánicos. Porque usted no los va a encontrar en ningún lado como agente de los servicios. Sí, además, por no ponernos a hablar de los que van a retirar el sobre todos los meses, ¿no? Exacto, exacto. Los saludo. Gracias. 6 de la mañana, 30 minutos. ¿Qué decís, Diego? Ya, Miguel, ¿cómo estás? Bien, porque si digo mal no avanzamos. Y siempre que no tengas que viajar, porque si decís, si tenés que viajar es peor todavía, porque de hoy te volvieron a aumentar los pasajes. Aumentaron los trenes, aumentaron los colectivos, ya no hay bolsillo que aguante. Parece que va a seguir aumentando hasta fin de año. Ahora, todo aumenta, pero no mejora la calidad de nada. No, y los sueldos siguen subiendo por la escalera, mientras los precios suben por el ascensor. No, pero aparte de esto, la calidad. Es decir, cada vez se atienden peor en cualquier repartición. Privada o pública, bajó el nivel del trabajador en ese sentido. Por otro lado, es como que no le importa mucho a la gente si enfrente tiene un anciano, un inválido o quien tiene. O sea, me parece que también, como la crisis golpea a todo el mundo, las personas van de mal humor a trabajar. Sí, además lo ves cómo se ha perdido esa educación que a nosotros nos inculcaron desde chicos. Subís al subte y hay carteles enormes que dice: dele el asiento a las embarazadas, señoras y señores, a los mayores, a los inválidos. Nadie le da el asiento a nadie, se pueden morir parado el viejo, bueno, mira, o la señora embarazada, que nadie le da un asiento. Yo vi hace mucho tiempo algo que me llamó la atención, pero que después lo entendí. Te digo, más de 20 años atrás. En un momento determinado, un señor se levanta, le da el asiento en un colectivo a una señora, la señora se sienta. El señor le dice: me perdona que dejé mi sombrero. La mujer se levanta rápidamente y se sienta al hombre y dice: señora, aprenda a decir gracias la próxima vez. Y vos sabés que yo creo que hay mucho de esto, que el hombre dejó de ser gentil porque tampoco recibía del otro lado: muchas gracias, señor, ¿no? Fíjate que se levantan las mujeres para darle el asiento a las mujeres. Cuando de sí. Una mujer embarazada a otra, se levanta la mujer, no se levanta el varón. Sí, los hombres no dan el asiento y los chicos jóvenes menos. No, menos. Pero aquello que pasó hace 20 años en un colectivo, me quedó muy grabado. A lo mejor tiene que ver con eso también, ¿no? Que del otro lado creían que era una obligación. Y seguramente. Fue una gentileza y no supo agradecerla. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6:33 minutos, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, de Rensis, Hugo de la Boca. Como recién Diego dijo, acá mientras hablan de este show del arrepentido, este show de noticias de empresarios, acá sigue aumentando todo en el mientras tanto, ¿eh? Y de estos empresarios, a mí me preocupa la cantidad. Bueno, siempre hablamos de los malos empresarios acá, que decimos que eran unos corruptos, ¿no? O de la mayoría, pero nadie habla de Calcaterra, lo tienen olvidado, que es el representante de la familia Macri, de los mismos Macri. Pareciera que de ellos no hablan, son todos corruptos, menos parece que ellos son agua cristalina. Realmente, no sé si creer en todo esto, o es otra parodia más, o otra puesta en escena. La verdad, estoy como, esto lo miro como mirando una película, a ver qué pasa. Tengo miedo que el final sea el final de siempre, un gran fraude. Que tenga buen día, de Renzi. Gracias y al oyente. ¿Quién es? Sí, buenos días. Antonio de Casero, de Renzi. Está muy equivocada la intencionalidad de los estandaperos políticos de gobierno, los mediáticos y los judiciales, cuando se permiten allanar los domicilios de Cristina para concretar algo y demostrar que se robó todo, lo cual es verdad, es más de lo que se imaginan. Y si quisieran realmente encontrarlo, lo hallarían en la verdadera felicidad que tuvo el pueblo durante 12 años acá, en los que se repartió todo con muy buenas políticas, todas de inclusión nacional, popular y social, las que ahora nos quitaron porque dijeron que no teníamos derecho y se los robaron todos ellos para su propio ombligo. Gracias. ¿Quién es? Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A ver, algo que decíamos recién de la prensa, pasó, por ejemplo, en el deporte, con un episodio ocurrido en Tucumán con el jugador Ricardo Centurión de Racing. Cuando Racing se desprende originariamente de Centurión, la primera vez que lo vende, es porque tenía problemas de conducta conocidos por la mayoría. En Tucumán, aparentemente, hubo un episodio que trascendió a la prensa. Ese episodio la prensa lo instala como que habría consumido alcohol en exceso Centurión, y el presidente Racing, ante el avance de esa difusión, se engancha en lo que dijo la prensa y contesta que va a ser sancionado porque tiene obligaciones, etcétera, etcétera. Después Centurión vuelve a hablar en un medio radial y dice que el presidente no tendría que haber dicho eso, etcétera. A ver, lo que pasó a través de la difusión periodística, el presidente Racing lo podría haber ignorado y haber dicho, son cuestiones internas y de conducta que lo vamos a arreglar en el club y no decir más nada. Pudo haber dicho lo que dijo porque se siente cansado a lo mejor de una situación irregular. Pero lo que me parece que nadie está considerando, ni el protagonista ni los dirigentes, aunque sí lo dijo el presidente Racing, que el alcoholismo es una enfermedad. Y que por lo tanto una persona que es alcohólica se enferma. Y que por más brillante que sea jugando al fútbol, si no se lo atiende, las recaídas son permanentes y constantes. ¿Qué pasó con Centurión, Enrique? Precisamente lo que estaba contando. Miguel tuvo una salida nocturna el día previo al táctico que iba a hacer Eduardo Coudet. Él dice que no, que se quedó en su departamento. Bueno, no es lo que trascendió. De todas maneras, yo me voy a poner en este caso del lado del jugador, porque creo que en cierto punto tiene razón, ¿no? Hacer público una situación interna que podía haberse manejado puertas para adentro. Pero que no le hizo pública al presidente, le hizo pública a la prensa. Sí. Por eso primero. Volvemos a lo que decía antes. Claro, primero. Perdóname, si hay un secreto porque hay una concentración, ¿cómo llega a la prensa? Claro, ¿no? Hay alguien que cuenta de adentro. Hay alguien de adentro que cuenta. Porque si no, no se enterará. Exacto. O lo vieron los noteros que trabajan para los programas de Chimento en algún boliche y lo escracharon. Exacto. No, porque me parece a mí que puede haber estado alcoholizado sin necesidad de salir. Sí, también tiene el problema se suscita, Miguel, es porque llega el táctico al otro día, al día siguiente, el sábado, y no está bien. Entonces, directamente, Coudet se enojó y lo sacó del equipo. Después trascendió... Dice que Coudet lo saca porque a lo mejor se quedó mal, porque cuando lo sacaron el partido con River tiró la botella de agua. Sí, es posible. Que no era contra Coudet, sino que era la bronca. Es posible. Bueno, pero lo que pasa es que, aunque sea cierto, lo dice Centurión, ya no se le creen. Claro. Y además, voy a darte otro dato. Hay que investigar al primer cronista que dijo esto. ¿Sabes por qué? Uh-huh. Porque es muy amigo de Angelis. Ah, también. Eso también. Por eso decían que tiró la botella de agua porque tenía agua y no ginebra como le habían prometido. Ayer en una emisora de Capital había un cronista que es muy amigo de Angelici en el programa deportivo que va a la tarde por esa emisora que le estaba dando con todo a Centurión. No digo más nada. ¿Mm? Bueno, la cuestión es que, bueno, por ahora ha quedado... No sé si va a ser titular el domingo. Aparentemente el técnico... lo sancionó por este partido. Veremos si el domingo tiene la posibilidad de ir al banco. Pero no lo sancionó por este partido porque al final lo puso en los últimos minutos. En los últimos minutos. Lo que pasa es que urgentemente hay que tratarlo a Centurión. Porque es una pena, es un gran jugador y es una pena que por estas cuestiones no se lo trate. Lo que pasa es que Racing ya se sacó el premio mayor con Fernández, que lo tuvo un año bajo custodia médica y demás. Y en el caso de Centurión había prometido y reprometido cosas. ¿Sabes quién me parece que tendría que haber salido y no el presidente? Milito. Sí, también. 6 de la mañana, 40 minutos. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 40 minutos han pasado de las 6 y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Mire, los principales cómplices civiles de la última dictadura que no han sido juzgados, le doy un ejemplo. Héctor Magneto, que recibió junto a Ernestina y a Mitre la fábrica de papel, fue quien le dijo, o sea, uno de los principales beneficiarios de la dictadura militar, pero a su vez, digamos, autores ideológicos de lo que hicieron los dictadores. Y uno de los principales fue Héctor Magneto, que le dijo a Alfonsín, usted ya molesta. El mismo Magneto le dijo a Duhalde, o mejor dicho a Menem, el suyo es un puesto menor. O sea, usted es un títere que yo lo pongo y lo saco cuando quiero. Desde que volvió la democracia, y porque no se juzgó a los cómplices y principales beneficiarios de la última dictadura, le hace que los principales beneficiarios son los autores de la patria contratista. El padre putativo de todo eso se llama Franco Macri. Digamos que lo inventó él, el tema de la patria contratista, de los sobreprecios, porque es lo mismo que hacían en Europa, ¿no es cierto? El abuelo Antonio de la 'Ndrangheta hacía eso, con el Estado fascista hacían eso, sobreprecio en la obra pública. Así que vengan a decir que Néstor inventó la carterización de obra, cuando ellos, todos los grandes, lo confesó este señor Wagner, que se reunían para repartirse la obra. A ver, ¿vos cuánta tenés? Bueno, déjame esta a mí, yo cotizo bajo, vos cotizás un poquito más alto, y se repartían las obras. Esto era independientemente de los gobiernos, y pagaban coima, no solo al oficialismo, sino también al otro lado, en época de elecciones. Esto lo sabemos todos. Lo que pasa es que todos se hacen los boludos, y el periodismo este del panelero, ¿no?, que son los, digamos, los quinta columnistas de los servicios, algunos cobrarán, siguen el juego este, que no es una pelea entre los argentinos. Es como dice Moreno, 1000 familias que se reparten la torta mientras nosotros somos los boludos que andamos mendigando y chimangueando el cielo. Hasta luego. 6 de la mañana, 43 minutos. ¿Quién es? Buen día, Rodolfo de Victoria. Para empezar, una buena. Tengo 80 años y casi no viajo, vivo en Victoria, como dije. Viajo varias veces por semana a la capital, no voy en auto, lo tengo, pero no lo uso. Y casi siempre me dan el asiento cuando estoy, subo a un vehículo, estoy parado. Tengo suerte, no sé si es la zona en la que viajo o tengo suerte, pero bueno. No todo está perdido en ese sentido. Ahora el resto. Hace mucho tiempo que pienso que en la parte económica y por lo tanto también en la política tenemos que mirarnos en el espejo de Grecia, de lo que viene pasando en los últimos años. A Grecia, con el consejo y los informes de Goldman Sachs, la endeudaron hasta la manija, para después aprovechar esa deuda, reclamar el pago, como por supuesto entre comillas corresponde, y así llegaron a donde están ahora en lo económico y también en lo político. Por el camino hubo un plebiscito donde el gobierno, donde el pueblo votó otra cosa de lo que ocurrió, no se le hizo caso por supuesto, hubo un partido en el que la gente creyó, Syriza, un político en el que la gente creyó, Tsipras, pese a todo eso por ese camino llegaron a donde están. Por eso una primera cosa que me gustaría decir es que tengamos mucho cuidado, en el camino que tratemos de recorrer de aquí en adelante para tratar de salir de la ciénaga en esta que estamos, porque en la gran alianza que se haga puede entrar la quinta columna integrando las listas para que se hagan las elecciones y después tengamos adentro los socios de los mismos que se están beneficiando. Con absoluta claridad lo que usted dice es así, y por eso cuando uno crea una alerta, lo que le pide a la gente es que razone, ¿no?, que piense. De acuerdo con usted, por supuesto. Un saludo. Chao. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. ¿Sabe qué, de Renzi? Con esto ahora que hoy aumentó el colectivo y los trenes, y encima dicen que todo septiembre va a aumentar, octubre va a aumentar, así. Yo de mi parte veo que la única solución va a ser que suceda como lo del 2001, Renzi, porque no hay forma que este gobierno insensible escuche al pueblo y a los trabajadores, así que lo único tiene que ser como lo que ocurrió en el 2001, Renzi, para que esto se termine de una vez. Bueno, gracias, Renzi. Bueno, a propósito de eso que dice el oyente, mañana, en la Casa de Gobierno, el presidente de la Nación, que está en Paraguay, porque hoy asume Benítez la presidencia de Paraguay, él, Marcos Peña, Jorge Triaca y el nuevo ministro de Producción, Sica, van a estar junto con empresarios, dirigentes sindicales y el triunviro de la CGT, Daer, Smit y Acuña, porque el Ministerio de Trabajo y el Foro de la Convergencia, que son los empresarios, quieren construir lo que le viene pidiendo hace muchísimo tiempo todo el mundo, y que nunca lo quisieron hacer, y ahora, cuando ya están en el medio del naufragio, entonces dicen, vamos a ver si llegamos a la costa. Y para tratar tres puntos: cuidar el empleo, la producción y el salario. Cuando yo escucho el orden en que se ponen las cosas, cuidar el empleo, inmediatamente va a hablar que, bueno, hay que sacar determinadas ventajas que tienen los trabajadores, hay que sacar esto, hay que reducir aquello, porque eso va a ser lo que van a decir los empresarios. La producción. Bueno, nosotros para cuidar la producción necesitamos que donde hay tres trabajadores haya dos, porque así producen esos dos lo que producían tres. Y después hablaremos del salario. Si quedan dos en lugar de tres, probablemente van a encontrar poder un aumento de salario. ¿No tendría que ser al revés? Le pregunto a la CGT, ¿no? ¿No tendría que ser al revés la mesa que propone el gobierno? Discutamos el salario, porque la inflación está matando el consumo. Después de discutir el salario, hablemos de cómo podemos producir más. Y después recién hablemos de cuidar el empleo, porque el empleo, cuando se plantea lo del empleo, lo primero que van a decir, flexibilización. A ver qué cosas podemos flexibilizar. Bueno, mañana se va a hacer este encuentro. Yo espero que los dirigentes sindicales que vayan se den cuenta que las prioridades hay que invertirlas. Y hablando de esto, tengo en mis manos lo que pretende mañana ponerse en funcionamiento, que es el Programa Nacional Multisectorial 21F, que lo tiene Hugo Moyano, a la gente de la bancaria, a otros sindicatos, a la CTA y demás, y que va a proponer en el mini estadio de Atlanta mañana lo que nosotros ya tenemos, que le van a decir a la gente que concurre en su primer congreso, donde en su primer apartado, el A, dice privilegiar el trabajo como esencia de la dignidad humana frente al desarrollo tecnológico y al avance del comercio electrónico, legislar su protección con participación de los trabajadores, reduciendo las horas de trabajo sin afectar el salario y estableciendo normas claras en las que se prohíba descartar personas. El objetivo de toda sociedad humana debe ser garantizar el pleno empleo. Bien, el apartado B de este Programa Nacional Multisectorial 21F, que mañana le van a plantear a la gente y nosotros ya lo tenemos, defensa de los sindicatos y convenios colectivos de trabajo como organización esencial de la dignidad del trabajador y columna vertebral para la reconstrucción de una patria justa, libre y soberana. C. Por la estabilidad laboral, efectivización de los trabajadores contratados tanto en el ámbito público como en el privado, regulación de los trabajadores estatales pase a la planta permanente, eliminación de todas las formas de tercerización y precarización laboral, defensa del principio constitucional, a igual tarea, igual salario, eliminación de las sumas en negro que pasen por remunerativas, que pasen a ser remunerativas, ya que pensemos que el Estado paga en negro, ¿no? Yo recuerdo que en el gobierno anterior, donde más se pagaba en negro era en el Ministerio de Trabajo de Tomada. De respecto a los despachos adquiridos de los trabajadores cuyas empresas cambien de estado societario, respecto a los derechos adquiridos. Claro, porque se cambia la sociedad, cambian el rumbo y entonces le cambia la tarea. Que el Estado garantice políticas públicas para dar empleo a los trabajadores informales, desocupados, subempleados y de la economía popular con trabajo digno y salarios equivalentes al convenio colectivo de la actividad en la que se desempeñe. Que el Estado garantice políticas públicas de protección de las empresas recuperadas, reparación económica de los trabajadores de las empresas que fueron privatizadas. Es decir, el gobierno le va a proponer a la CGT una cosa, diría casi opuesta, disfrazado de modernidad y demás, de lo que va a proponer en Atlanta el programa nacional multisectorial, que son varias carillas, varias páginas, que lo tenemos acá y lo podemos ir leyendo después. Y ninguno de los dos puntos son fáciles de concretar, ni lo que pide el gobierno, porque va a haber resistencia, ni lo que plantea el programa multisectorial, que es cambiar, como dar vuelta como una media, lo que está haciendo este gobierno. No lo van a hacer. Por lo tanto, se crea una situación de más enfrentamiento, más discusión y más lucha. Pero además, la posición de esta multisectorial también pretende que los movimientos sociales estén participando de esto, y en el fondo está escondido el hecho de que ese frente, esa mesa política que hicieron, que se llama En Marcha, de los movimientos sociales, sea absorbida por esta multisectorial, que después le daría una salida política en un frente mucho más grande, con Unidad Ciudadana o con el kirchnerismo o con quien apareciera, para conformar o tener mayor cantidad de votos posible en las elecciones. Es decir, se va a dar el primer paso de una cosa que es sindical, que tiene buen contenido sindical, pero que va a tener una proyección política o pretende tener una proyección política en las elecciones. Así que eso va a pasar en Atlanta, mientras que en la Casa de Gobierno, también mañana, van a convocar al triunviro de la CGT. Veremos qué pasa en cada caso. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Hoy se cumplen 117 años del nacimiento de doña María Luis Paz Carvajal, la inolvidable matriarca de la familia Carvajal. Nació en La Banda, en Santiago del Estero, el 15 de agosto de 1901, y en el último cumpleaños de la abuela asistió gente muy destacada de la ciudad, como Martín Rodríguez, Ñato Díaz, Expedito Peralta, el doctor Arriaga, médico pediatra de la ciudad, que trabajaba en el único hospital que funcionaba en esos tiempos en La Banda, y también estuvieron los hermanos Reyes, Chela Cari, Apalo Villalba y muchos más, y con el transcurso del tiempo la fiesta se fue agrandando. En los últimos años de vida de la abuela, el festejo se realizó dentro de la casa de la familia Carvajal, donde se reunían entre 500 a 600 personas. La familia preparaba locro, 2.000 a 3.000 empanadas, asado, e invitaba a la gente a participar de la fiesta. Todos los años, en este 15 de agosto, aniversario de su nacimiento, el patio de tierra de la casa materna adquiere una nueva fisonomía cuando se evoca esta mujer querida por sus familiares y por el pueblo santiagueño. Las empanadas, el locro, el asado, el vino, los artesanos, los viajeros de distintas partes del país y todos los cantores de la gran familia musical forman parte del paisaje de la fiesta que tiene como escenario el patio de tierra de la casa materna, ubicado en el barrio de Los Lagos, para disfrutar de la buena música. La fiesta de los Carvajal para la banda es un hecho cultural y turístico importante porque es un encuentro con el arte y la música de la tierra. Un cariñoso recuerdo para la abuela María Luisa y un abrazo enorme a todos estos geniales músicos y cantores que componen la familia Carvajal, símbolo de la alegría del pueblo de Santiago del Estero. Peteco Carvajal le dedicó a doña María Luisa esta hermosa canción que se la conoce de dos maneras: Las manos de mi madre o Como pájaros en el aire. Sus alas heridas de hambre, las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. De la mañana, 58 minutos, 6 grados 7 la temperatura en Buenos Aires. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Uberti quedó en libertad después de haber denunciado que en presencia de Cristina Fernández Néstor Kirchner recibía bolsos con dinero de la recaudación que se hacía cuando él era un virtual paralelo embajador en Venezuela. Una trifulca en el salón en común que tienen los presos VIP en Ezeiza provocó que el Pata Medina hoy sea sacado de esa cárcel y lo manden a otra. El ex dirigente de la construcción Medina se tomó golpes de puño con De Sousa, el hombre de C5 y socio de Cristóbal López. En el medio se metió Núñez Carmona para separar, pero después entre Núñez Carmona y De Sousa le terminaron pegando a Medina. 6 de la mañana, 59 minutos. La discusión arrancó como consecuencia de que estaban viendo por televisión el allanamiento al edificio donde en el quinto piso vive Cristina Fernández, y algo que dijo Medina, como diciendo le llegó también el turno a ustedes, o algo parecido, provocó la reacción de Sousa, porque ese departamento era del hermano del preso. Allí palabra va, palabra viene, trompada va, trompada viene, un escándalo. En el territorio argentino es la hora 7. El pronóstico para la jornada de hoy del Ministerio de defensa a través del servicio meteorológico, del que depende quienes hacen las observaciones. Mañana con cielo algo nublado, vientos leves de direcciones variables, rotando al sector norte, la máxima para hoy 16 grados. En Buenos Aires tenemos 6 grados 7 décimas, aumenta el transporte de trenes, colectivos y todo lo que usted utilice para moverse. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, 5 grados la temperatura, la máxima será de 8, nubosidad en aumento, vientos fuertes a regulares del noreste con ráfagas. Hay baja sensación térmica para los kelpers y los ingleses. La página deportiva con Enrique Kepa. Por sexta vez en su historia, como lo hizo en el 67, en el 77, en el 84, en el 2003 y en el 2008, Boca se presenta en el torneo amistoso más importante que tiene el fútbol europeo antes del comienzo de la temporada, la Copa Joan Gamper. Desde las 13:15 en el Camp Nou enfrenta al Barcelona de Lionel Messi. Allí van a estar jugando Boca y el elenco español va a formar con Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti y Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Coutinho y Lionel Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé. El conjunto que dirige Guillermo Barros Esquiloto con Andrada, Buffarini, Gols, Izquierdos y Lucas Olaza, Najit Hernández, Vilmar Barrios, Agustín Almendra, Cristian Pavón, Ramón Guanchope Ávila y Edwin Cardona. ¿A qué hora Argentina llega? 13:15 de nuestro país, Miguel. También se presenta San Lorenzo por Copa Sudamericana con la ratificación por parte de la Conmebol del fallo que le daba por ganado 3-0 el partido de ida ante el Deportes de Temuco de Chile, que había perdido 2-1. Va por la revancha ante el equipo chileno que es presidido por el exjugador de River, Marcelo Salas. Deportes Temuco entonces recibe a San Lorenzo desde las 19:30. El equipo chileno va a formar con Gamonal, Jaime Soto, Casanova, Vergara y Águila, Zamorano, Riquiero, Lucas Campana, Cristian Caño, Alfredo Ábalos y Matías Donoso. Los 11 de Claudio Biallo, Nicolás Navarro, Salazar, Gonzalo Rodríguez, Senesi, Gabriel Rojas, Rubén Bota, Franco Moyano, Ariel Rojas y Pablo Mouche, Nicolás Reiniero y Nicolás Blandi. Dirige desde las 19:30 al ecuatoriano Carlos Orbe. Hay que decir que el otro encuentro que se va a disputar en el día de hoy fue, o es, el que van a jugar entonces en Colombia Millonarios ante General Díaz de Paraguay, el partido de ida igualado en 1. Ayer recordamos que Nacional, gol de Matías Unino, le ganó a Sol de América por 1-0 y de esta manera va a esperar por el ganador precisamente del partido que van a disputar hoy Deportes Temuco y San Lorenzo para jugar en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Y en tenis, ayer Leonardo Maia, el Jacaré, se metió en los octavos de final del Master 1000 de Cincinnati. Venció al francés Lucas Pouli por 7-6 y 6-4 en 1 hora y 46 minutos. Además, hoy sale a la cancha Juan Martín del Potro, donde va a estrenar su flamante número 3 del mundo en el ranking de la ATP. Va a enfrentar al surcoreano Yeon Chung, que ayer superó al estadounidense John Sock por 2-6, 6-1 y 6-2 y se metió en instancia de segunda ronda. Por su parte, Mayer, en la siguiente instancia de este torneo de Cincinnati, va a jugar con el vencedor del encuentro que van a disputar hoy, el alemán Peter Wojcik y el suizo Roger Federer, segundo favorito y además segundo en el ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales. El fiscal Garganta, que en la provincia de Buenos Aires estudia el lavado de activos de Daniel Scioli, pidió que declare Warner la vinculación de las empresas carterizadas en la provincia cuando Scioli gobernaba. Aldo Rollo se presentó ayer para ampliar su declaración y acogerse como otro arrepentido más, pero le dijeron que no alcanzaba con lo que había dicho. Vaya, piénselo y vuelva hoy. Vuelva mañana por hoy. Hoy tendrá que ir otra vez porque los empresarios tienen oportunidades de pensar las cosas y no quedan presos nunca. Van, entran, salen en la puerta giratoria de Comodoro Pi. Mientras tanto, el presidente de la Nación se encuentra en Paraguay, donde va a estar en la asunción del nuevo presidente Benítez en aquel país. 5 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Llegan los pronósticos y temperaturas de la Antártida Argentina. Para un país bioceánico y bicontinental, en la base Vicecomodoro Marambio, 17 grados bajo cero. La máxima será de 12, cielo nublado con nevadas. Base Esperanza se presenta a la mañana con cielo nublado y neblina. Hay posibilidades de nevadas también allí, 11 grados bajo cero. La máxima, 7 bajo cero. En la base Carlín, la temperatura actual de 5 bajo cero. Nubosidad variable, probabilidad de nevadas. La máxima, 0 centígrado. Base Belgrano 2, el cielo despejado, algo nublado, viento moderado del sector norte. La temperatura actual es de 26 grados bajo cero. La máxima, 15 grados bajo cero. Base Orcadas, mañana con cielo parcialmente nublado y neblinas, vientos moderados. La temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima 0 grado. Base San Martín, mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de ventiscas con vientos irregulares. La temperatura es de 6 grados bajo cero, la máxima será de 1 grado bajo cero. El gobierno hace un ajuste que reunió críticas de los que hasta ahora se la venían llevando de arriba, que son los productores del agro. Decidió hacer un ahorro fiscal de 65.500 millones, eliminando un fondo para las provincias y municipios y frenando el recorte de retenciones y reduciendo los reintegros a las exportaciones. A pedido del Fondo Monetario Internacional, tomó esta medida que perjudica la promoción de exportaciones mientras se libera totalmente la importación en el país. Todo al revés de lo que necesitamos hacer para generar exportaciones. Mientras tanto, tenemos la cifra municipio por municipio de la provincia de Buenos Aires, donde el silencio del gobierno provincial seguramente va a tener réplica de los intendentes. Los municipios tendrán recortes fuertes y enseguida le damos la información. 7 de la mañana, 8 minutos, 6 grados 7 la temperatura, desde Buenos Aires y para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. También hoy se juntan algunos gremios a los efectos de construir la mesa de las 62 organizaciones. Veremos cuántos son, a dónde lo hacen. Aparentemente sería en el PJ, en la calle Mateu. Veremos si todo esto llega a un término final. Así que tenemos lo de Moyano mañana en Atlanta, hoy lo de la 62, mañana lo de la CGT con el gobierno, así que va a haber novedades en un momento muy agitado del sindicalismo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Atención, municipios de la provincia de Buenos Aires. Sé que escuchan muchos intendentes y también concejales, así que le doy los datos que ustedes todavía no recibieron, pero que van a recibir, para que se enteren del recorte que van a sufrir de acuerdo a lo que acaba de hacer el Gobierno Nacional. Y vamos a dar los 136, así que tengan paciencia. Adolfo Alsina, el recorte, 6.824.465 pesos. Esto va por cantidad de habitantes, ¿no? Que es el recorte del aporte del Fondo Sojero. Adolfo González Chávez, 4.256.122. Alberti, 2.314.378. Almirante Brown, 35.008.108. Arrecife, 5.821.807. Avellaneda, 20.605.758. Ayacucho, 8.187.044. Azul, 12.242.014. Bahía Blanca le quitan del fondo Sojero 22.744.414. Balcarce, 7.927.210. Varadero, 4.646.687. Benito Juárez, 7.535.014. Berazategui, 26.638.170. Berizo, 11.768.152. Bolívar, 8.974.043 pesos. Bragado, 9.529.409 pesos. Bransen, 3.001.943. Estos son los recortes de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Después está el recorte a todas las provincias argentinas. Campana, 11.880.627. Cañuelas, 5.216.887. Capitán Sarmiento, 2.436.308. Carlos Casares, 6.513.773. Carlos Tejedor, 4.700.480. Carmen de Areco, 1.683.703. Castelli, 3.150.443. Chacabuco, 13.481.685 pesos. Chascomús, 9.371.159. Chivilcoy, 12.471.529. Colón, en Buenos Aires, 6.495.190. Coronel Dorrego, 6.846.797. Coronel Rosales, 6.529.422. El recorte de Macri. Coronel Suárez, 12.288.308. Dolores, 7.923.950. Ensenada, 4.831.701. Escobar, 12.051.948. Esteban Echeverría, 23.944.148. Exaltación de la Cruz, 5.655.866. Ezeiza, 11.287.606 pesos. Seguimos con los municipios que van a sufrir recortes que se enteran por este programa. Florencio Varela, 34.508.165. Florentino Meguino, 3.513.623. General Alvarado, 5.376.960. General Alvear, 4.677.333. General Arenales, 4.692.329. El recorte en la provincia de Vidal. General Belgrano, 5.039.046 pesos. General Guido, 1.860.728. General La Madrid, 5.671.840. General Las Heras, 2.669.245. General Lavalle, 2.602.086. General Madariaga, 6.493.397. General Paz, 4.823.387. General Pinto, 5.623.916. General Pueyrredón, o sea, Mar del Plata, 36.967.294. General Rodríguez, 5.251.444 pesos. General San Martín, 30.651.248. General Viamonte, 5.331.481. General Villegas, 12.511.465. Guaminí, 5.230.906. Hipólito Yrigoyen, 3.356.973. Hurlingham, 13.674.686. El recorte del Fondo Sojero. Ituzaingó, 9.096.136. José Cepaz, 23.826.131. Junín, 6.503.667. Municipio Urbano de la Costa, 22.230.941. La Matanza, 129.922.229 pesos. Repito, La Matanza, 129.922.229 pesos. Lanús, 29.753.567 en Lanús. La Plata, capital de la provincia, 46.507.135. La Prida, 4.920.540. Las Flores, 4.485.962. Leandro Nicéforo Galén, 5.683.088. Lezama, 2.176.148. Lincoln, 6.740.466. Lobos, 2.777.570. Lomas de Zamora, 38.547.650. Luján, 15.184.623. El recorte ordenado por el fondo. Magdalena, 4.464.282. Maipú, 4.932.113. Malvinas Argentinas, 54.360.177. Mar Chiquita, 7.735.676. Marcos Paz, 7.463.128. Mercedes, 9.602.436 pesos. Merlo, 58.838.314. Monte, 2.057.479. Montehermoso, el recorte, 3.036.664. Moreno, 28.135.067. Morón, 20.619.776. Navarro, 3.627.239. Necochea, 13.506.462. 9 de julio, 6.352.233. Olavarría, 17.478.788. Carmen de Patagones, 12.141.113. Pehuajó, 11.449.310. Carlos Pellegrini, 2.183.270. Pergamino, 7.358.151. Pila, 2.583.992. Pilar, 33.587.499. Pinamar, 5.477.699. Presidente Perón, 6.984.865. Puan, 8.303.594. Punta Indio, 3.096.818. Quilmes, 36.672.250. Ramallo, 4.008.677. Rauch, 4.910.922. Rivadavia, 6.629.509. Rojas, 4.663.314. El ajuste del fondo. Rivadavia, 6.629.509. Rojas, 4.663.314. Roque Pérez, 3.547.855. Saavedra, 8.958.068. Saladillo, 3.968.088. Saliqueló, 3.121.265. San Andrés de Giles, 6.797.732. San Cayetano, 4.155.220. San Fernando, 12.869.266. San Isidro, 34.428.128. San Miguel, 25.681.317. San Nicolás, 9.389.223. San Pedro, le descuentan 11.001.202. San Vicente, 6.021.165. Suipacha, 2.789.545. Vamos terminando la totalidad de los distritos en la provincia de Buenos Aires. Tandil, 17.956.074. Tapalqué, el descuento es de 5.553.171. Tigre, 23.936.650. Tordillo, 1.124.914. Torkins, 6.291.268. Trenquelauquen, 11.700.341. Tres Arroyos, 10.547.227. 3 de febrero, 17.980.199. Tres Lomas, 2.734.937. 25 de mayo, 6.642.386. Vicente López, 26.349.153. Villa Gesell, 7.897.869. Villarino, 9.830.484. Y Zárate, 8.953.667 pesos del Fondo Sojero, el descuento en la provincia gobernada por Cambiemos, que ordenó el presidente amarillo Mauricio Macri. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué dice, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Mirá, primero, no me quiero olvidar, el domingo Almirante Brown festeja el Día del Niño, allí en la Ciudad Deportiva, pegadito al estadio, en Ruchi y Seguí, a partir de la hora 14. Va a haber shows, regalos, premios, un día dedicado a los niños. Miguel, tema Estudiantes de Buenos Aires. Está cumpliendo hoy 120 años, viajaron a Uruguay para jugar el amistoso internacional con Montevideo Wanderers, son dos entidades amigas, hermanas, ahí llevan un cuadro con la camiseta de ambos equipos, dice, más que amigos, hermanos, 15 de agosto de 2018, de un lado el escudo de Estudiantes, el otro lado el escudo del Montevideo Wanderers Fútbol Club. Miguel, averigüé, preguntamos lo que vos me decías. ¿Es el primer amistoso internacional de la historia de Estudiantes? No, decirle que no. Bueno, en el club dicen que, Miguel... No, yo lo transmití, lo tengo que buscar simplemente. Bueno, se habla... ¿No te habrá confundido con otro equipo? No, no, no, Buenos Aires. Bueno, te digo. 108 años que no juega en el exterior. Primera vez... No, desde es la cierto, era profesional. No es cierto, decirle que están equivocados, se los voy a buscar y se los bueno, voy a... Bueno, y me dicen que en 1910, Miguel, en 1910, Estudiantes jugó en Brasil y es la segunda vez que una delegación de Estudiantes sale del país para jugar ahora en Uruguay. Por eso, la verdad que yo te dije, vamos a preguntar. Mira, decirle que le pregunten a Curto, que Curto ayudó para el pasaje. Bueno, bueno. Ahí está. Por eso, bueno, te digo, en Cambaceres... Damián Soria, que viene de jugar en el ascenso de Italia, el nuevo refuerzo. Fíjate, Miguel, ahí en tu archivo, en tus anotaciones, pues yo discutí con un periodista partidario de Estudiantes, y hablé con los dirigentes, y este periodista partidario de Estudiantes, Dante Dufo, que tenía esta información, volvió a hablar con la dirigencia y le ratificó esta noticia. Está trabajando muy bien Daniel Roncoli, presidente de Cañuelas, ahora en el Zoom, allí en la sede social, están brindando educación secundaria a un grupo de futbolistas de inferiores y a vecinos del barrio. Quedó confirmado que Muñiz va a jugar de local en cancha de Belgrano de Zárate, que llegó la habilitación para que debute, vuelva en este caso, y debuta Sebastián Penco en Almirante Brown. Decir que en Old Boys llegó Rafael Barrios, último refuerzo, que sigue las obras en Sportivo Dock Sud, que Nahuel León está con una molestia en Lugano, que este jueves va a jugar un amistoso ante un combinado de libres, que la Madrid confirmó que mañana hacen fútbol, que el JJ Urquiza resta, esperan por la habilitación de Escobar, que el equipo de Sacachispa va a quedar concentrado mañana para el partido del viernes, que en Zupanqui evalúan a un punta y un enganche, que Ituzaingó por ahora no va a jugar más amistosos, que Miguel, ADFA, la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, ahora está firmado, está homologado, logró las paritarias más que Camioneros, un 100% de aumento para los técnicos de primera división y un 65% de aumento para los técnicos de la Primera B Nacional, la Primera B Metropolitana, la Primera C y el Torneo Federal A. Es decir, Miguel, que el plantel del Porvenir hizo fútbol con el primer equipo de Seba, que Ezequiel Montaña va a jugar en Rafaela finalmente, que Cambaceres hizo fútbol con Brenda Drogué, que en Muñiz volvió Hernán Campana, que Santiago Guzmán es refuerzo de Juventud Unida, y que me contaron que estuvo muy pero muy linda la fiesta, la presentación de la nueva indumentaria del nuevo plantel de Atlanta en un conocido restaurante de la zona de Villa Crespo. Miguel, te mandan muchos saludos el doctor Miguel Cañeri, Hernán y los muchachos de la Peña de San Lorenzo en Rosario. Y ayer me mandaba un audio que el programa, Miguel, en Rosario se escucha y mucho. Para decirles que aquel gol del Gallego García, Gallego González, que tanto lo gastaron en la grabación, me lo mande. Sí, Gallego González. Sí, señor. Así que te manda muchos saludos, Miguel, la gente de la Peña de San Lorenzo en Rosario. ¿Vos te acordás que estaba todo listo para que el campeonato se definiera en La Plata? Claro, fueron todas las transmisiones a La Plata. Sí, era Gimnasia Independiente, ¿no? Claro, y nosotros estábamos en Radio El Mundo y vos decidiste ir a Rosario, y la única transmisión, Rosario Central San Lorenzo. A último momento. Sí. Cambiamos el partido a último momento. Vas a saber por qué, ¿no? Sí, bueno, lo decidiste vos, y me acuerdo que tu relato, el comentario de antes Sabatelli, ahí viajamos con Hernán Martolini y algún muchacho más, y quien te habla, más los técnicos, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, así es la vida. Decirle a la gente de San Lorenzo que lo repita varias veces, que yo, así como yo hago con el gol de Chango Cárdenas. Dale, un abrazo, Miguel, hasta mañana. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Pues sabes, Enrique, que estoy haciendo un esfuerzo para acordarme los nombres de los presidentes de Estudiantes de Buenos Aires y no me puedo acordar, lo estoy viendo físicamente, no me puedo acordar el nombre de este muchacho, porque simplemente con consultarlo es suficiente. Estuvo en la cabina con nosotros hablando, le hicimos notas del centenario. ¿En qué año jugó en primer Estudiantes de Buenos Aires? En el año 78, Miguel, ascendió en 1977 con aquel equipo que dirigía Ricardo Trigili. Fíjate a ver quién era. ¿Quién? Ricardo Trigili. Aquel momento era, ¿se acuerdan de las motos, las famosas motos Anela? El presidente era Zanella, en aquel momento, de estudiante. Fíjate después que algún presidente que siguió después de eso, a ver. Bueno, lo buscamos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Carbone, contame algo. Hace muchos años, tantos que yo no había nacido y me la perdí, don Ireneo Leguizamo ganaba su primera carrera en el histórico Hipódromo Argentino de Palermo. Ireneo Leguizamo nació el 20 de octubre de 1903 en Arirunguá, en Salto, Uruguay, y falleció el 2 de diciembre de 1985 a los 82 años en la ciudad de Buenos Aires. Jockey uruguayo, conocido como el Pulpo, el Eximio o el Maestro, compitió durante más de 57 años en los hipódromos de Uruguay y la Argentina y está considerado el jinete más importante de la hípica sudamericana del siglo XX. De origen humilde, Leguizamo nació en este pueblito, Arerunguá, que traducido del idioma guaraní significa el lugar de los que perduran. Este lugar fue conocido como el refugio de Artigas durante las guerras de independencia y constituyó el último refugio de los indígenas charrúa. Durante su infancia, Leguizamo trabajaba en las tareas agrícolas para ayudar a su madre y sus hermanas porque su padre había fallecido. Allí aprendió a montar siendo un niño y a los 13 años, con 35 kilos de peso, corrió su primera carrera como aprendiz en el hipódromo de su pueblo, montando a la yegua Ventirosa, resultando vencedor. Posteriormente consiguió nuevas victorias, lo que le permitió correr en el hipódromo de Uruguayana en Brasil, donde volvió a mostrar sus virtudes. De vuelta de Brasil a Uruguay, en 1919 su patrón lo llevó a correr al hipódromo de Maroñas en las cercanías de Montevideo y al no conseguir montas porque a su preparador le habían quitado la licencia por doping, se fue a probar suerte al hipódromo de Florida, que actualmente se llama Ireneo Leguizamo, donde consiguió numerosos triunfos y eso le volvió a volver a correr en Maroñas. Después de consagrarse como uno de los mejores aprendices en Maroñas, el mago de Ollero, Francisco Maschio, lo contrató para traerlo a la Argentina en 1922 y debutó en el hipódromo de Palermo el 15 de agosto, perdiendo con la yegua Mina de Plata. 5 días más tarde conseguiría su primer triunfo en tierras argentinas, montando a Caid del Estudio Atahualpa, que era de la legendaria Juana Mautone, la dama del turf, ganando el Gran Premio de Honor en el hipódromo de Palermo. Al año siguiente, Leguizamo conquistaría la primera de 14 estadísticas consecutivas, a las cuales sumaría otras 7 que logró más tarde, concluyendo hasta el día de la actualidad con el récord de estadísticas logradas por un jinete en la Argentina con 21 estadísticas ganadas. En el 35, Leguizamo ganó la primera carrera disputada en la historia del hipódromo de San Isidro en la jornada de inauguración. Con Maschio lograría la mayor parte de sus triunfos, pero la sociedad se rompe en el 39 por desavenencias entre el jinete y el preparador, después de 17 años de victorias. En aquel periodo, gracias a el mago de Olleros, entabló amistad con Carlos Gardel y montó su caballo Lunático, con el cual consiguió varias victorias en el 27. Su mejor temporada fue en el 44, que ganó 144 carreras y se consagró ganador del Gran Premio Carlos Pellegrini en 10 oportunidades, del Jockey Club en 7, 11 copas de oro, 18 pollas de potrillos y potrancas y alrededor de 500 clásicos a lo largo de su exitosa carrera. Corrió 12.700 carreras, logrando 3.200 triunfos en hipódromos argentinos, Palermo y San Isidro, y otras 300 disputadas en Maroña y en hipódromos de otros países como Chile, Perú, Venezuela, Panamá, Ecuador, Colombia, México y Brasil. Sus últimas carreras en la Argentina las corrió montando a Babuino en Palermo y a McGonor en San Isidro, en 1973, caballos que había comprado su ahijado Palito Ortega para evitar que don Ireneo colgara la fusta. En el 74, Ireneo Leguizamo se retiró con un triunfo en el hipódromo de Maroñas montando a Fortín Brás a la edad de 70 años, algo que también es un récord en el turf internacional. Dejó de existir el 2 de diciembre del 85, a los 82 años, estaba casado con Delia Claudia Baini del Río, cantante lírica, que había nacido el 15 de enero de 1913 en Buenos Aires y falleció en 1987. La pareja no tuvo hijos. Modesto Papávero compuso en 1925 el tango Leguizamo Solo, popularizado por Carlos Gardel y aficionado a las carreras, el cantor y amigo del jinete. Y además Gardel, en temas de tour, grabó los tangos Palermo, Por una cabeza, La catedrática, un montón de tangos burreros. Leguizamo es mencionado en Se dice de mí, milonga de Francisco Canaro y Ivo Pelay, que la grabó Tita Merelo, quien fue la que además estrenó el tango de Papávero, Leguizamo Solo, en el teatro, y este tema lo popularizaría el Zorzal Criollo. En el 2009 se levantó un busto en el Hipódromo de La Plata en honor del jinete que lo inauguró Palito Ortega, a quien Leguizamo lo consideraba como un hijo propio. Ireneo Leguizamo, el centauro de Palermo y San Isidro, el mono, el pulpo, el maestro, un inmortal por derecho propio al que Carlitos Gardel le cantó de esta manera. La cinta parten los tungos como saetas al viento veloz. Detrás va el pulpo, alta la testa, la mano experta y el ojo avisor. Siguen corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sol de sedor. Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le gritamos al tarote, contestan todos los de la oficial. Le gritamos viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le gritamos al galope nomás, y el pulpo cruza el disco triunfo. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sencillo y gran corazón. Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión. Lleva los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión. Que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. Abre bien, mamá. Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le gritamos al galope nomás, contestan todos los de la oficial. Le gritamos viejo el peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Le gritamos al trotecito nomás, y el pulpo cruza el disco triunfo. Bueno, viejo Francisco, decide al pulpo que el lunático volvió a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. Salute. Vos sabés, Diego, que en el verano los hinchas del fútbol iban a San Isidro y los burreros decían, oh, ya llega lo del fútbol, ¿no? Sí. Porque era una forma de ir a pasear. Es que además cuando no había fútbol, generalmente era cuando se armaba lío en el hipódromo. Porque bueno, el burrero nunca protesta. Bueno, lo cierto es que yo he ido a conocerlo, el hipódromo. Después ha habido dos o tres veces más en San Isidro. Muy bonito, lindo, los jardines y demás. Y entonces un día me dicen, vamos a Palermo. Bueno, como no conocía Palermo, fui a Palermo. ¿Y vas a jugar? No, no tengo la menor idea. Yo digo, vengo a ver, te acompaño a vos, un amigo, no, pero jugate algo. Y una yegua cuando desfiló me gustó, ¿cómo será que no me acuerdo el jockey, pero me acuerdo el nombre de la yegua? Cucusa se llamaba. Y le ganó a Leguizamo, Cucusa. Cucusa era de Alfonso Salvati y la corría Pelusa Artigas. ¿Cómo? Era de Alfonso Salvati el cuidador y la corría el Pelusa Artigas. Entonces lo habrá corrido Artigas ese día. El asunto que le ganó por tres cuerpos a Leguizamo, la primera de mi vida y la única que jugué en boleto, que acerté en el hipódromo, así que no me olvidé nunca el nombre de la yegua, pero no sé quién era el jinete. Miguel. Señor. ¿Qué presidente de Estudiantes quería saber usted? Digo los que siguieron después de... ¿Después de Zanella? Sí. Bueno, el 79 Oscar Iópolo. ¿Oh? Oscar Iópolo. Sí. En el 79-80 Juan Brodato. Sí. Perdón, Bodatro, perdón. 80-82 Humberto Viviani. 83 José Rodríguez Blanco. 84 José María Maggiani. Espera, anda para atrás otra vez. A ver. O sea, empecé. Vamos con 77 al 78 Juan Zanella. Ahí ascendió. Ahí estuvo en primera. 79 Oscar Iópolo. 79-80 Juan Bodrato. 80-82 Humberto Viviani. 83 José Rodríguez Blanco. 1984 José María Maggiani. 1985 a 1991 Carlos Joffre. Ahí está, Joffre. Ajá. Bueno, que hablen con Joffre y que le pregunte. Bueno, perfecto, lo vamos a contactar al expresidente, que además fue presidente en dos periodos, 85 al 91 y en el 95 al 96. Bueno. Y Bodatro también, porque lo nombraste dos veces. Claro. Ahí exacto. Está, el presidente era Carlos Joffre, ayudó el intendente de 3 de febrero y en la cabina del centenario estuvo el presidente estudiante conmigo hablando ese día. Uh-huh. Salvo que yo tenga una tremenda confusión, eso fue así, pero era Joffre el presidente estudiante. Correcto, lo vamos a contactar a Joffre y vamos a... ¿Y ponerlo al aire? Sí, cómo no. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 7 de la mañana, 42 minutos, 6 grados 5. La temperatura, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, buenos días. Te llamo Juan de Floresta. Mira, con respecto a lo que estás hablando de Estudiantes de Buenos Aires, vos sabés muy bien... Bajá la radio, que se acopla. Vos sabés muy bien que Racing y Estudiantes de Buenos Aires siempre tuvieron buenas, buenas amigas, siempre fueron muy, muy amigos. Y en una oportunidad, vos sabés que Santiago Sacol le había hecho una donación muy grande a Estudiantes de Buenos Aires. Creo que para que hagan la sede o el estadio, no me acuerdo. Y en una oportunidad estaba Santiago Sacol viendo un partido de Estudiantes de Buenos Aires y estaba con el presidente y Santiago Sacol le dice: qué buen arquero que tienen ustedes. No, si no es nuestro, es de ustedes. Y era Negri el que estaba en el arco. No, eso fue en colegiales, querido. Ah, eso te lo puedo contar yo porque... Sí, disculpa. Pero no era Sacol, era mucho antes de Sacol. Sí, disculpame. Vos sabés que me confundí con... Tenés razón. Eso fue un cambio de comisión directiva que hubo en colegiales, un cambio de comisión directiva que hubo en Racing. Me confundí de Racing de había club. Vendido a Rogelio Domínguez al Real Madrid. Seleccionó a Talufo Sánchez, que era el arquero de reserva de Racing. Sí. Racing no tenía arquero. Entonces dijeron: mirá, hay un jugador que tiene, que promete mucho, que juega en colegiales. Te digo más, era Negri, Álvarez y Consentino, Pérez, Aragón y Capano, la defensa de colegiales. Mira, de memoria me acuerdo. Y Negri fue vendido en 500 mil pesos. Y colegiales con esos 500 mil pesos iba a comprar un cuarto de manzana que le faltaba. Estaba todo macanudo hecho. Sí. Hasta que en la AFA alguien se dio cuenta y dijo: van a ir preso. ¿Por qué? Están vendiendo un jugador que no es de ustedes. Se lo están vendiendo al dueño real. O sea, ninguna de las dos comisiones sabían hasta que llegaron a la oficina de pases. Sí, ahí saltó. Disculpame, Miguel Ángel, me confundí el nombre. ¿Vos sabés qué? Te saludo. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel. Los recortes es una muestra de que este gobierno vino a destruir, no a construir. Después de los cuadernos, que no aparecen, solo fotocopias truchas y aportantes truchos, una vez que pase la tormenta, ¿seremos como Alemania o Suiza o seguiremos como argentinos? Es una muestra que la corrupción está en la génesis del ser humano. Lo que hay que tener un buen sistema de control y un mecanismo de limpieza de jueces corruptos que actúan como supremos. Los que quieren dar muestra de ética son más corruptos que todos. Gracias, ¿Quién es? Señor de Rensis. ¿Quién es? Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Discúlpeme que lo entretenga con dos cositas. Yo tuve el orgullo y el honor, yo en 1966, yo jugué en Estudiantes de Buenos Aires, salimos campeón en Primera C. Subimos de Primera C a Primera B. No había Nacional B. Ese equipo formaba el Tato León Martínez, que después fue a Ferro, el Gordo Rondina y Esperanza, el Sapo Araujo, Delicio y Rognoni. Y adelante jugaba Naredo, el Chiche Moreno, Cosentino, Mancuso y Álvarez. Y el director técnico era Federico Pizarro, que fue un jugador, un fulbá fuertísimo que jugó. Fue campeón con Chacarita en Primera. Claro, ¿Miguel? Jugó en Chacarita y en San Lorenzo. Fue, no, pero fue campeón como técnico de Chacarita. Cuando campeón. Y fue el que marcó a Pelé cuando Pelé debuta en el 57 en Brasil. Siempre nos contaba que le pegó un pisotón a Pelé tremendo, tremendo pisotón, y que Pelé ni se quejó. Por eso quería rendirle un homenaje a ese gran estudiante de Buenos Aires. Y otra cosita, señor de Renzi, los descuentos que usted dijo de los partidos, ¿qué son? ¿Mensuales, anuales? No, ¿cómo? Ese es el descuento. Es decir, cuando hay un fondo sojero que se divide entre las provincias y los municipios, sí. El fondo sojero lo terminan de anular y por lo tanto ese dinero que percibían no lo perciben más. Ah, y a mi Matanza le sacan casi 130 millones de pesos. ¿Por qué? Por cantidad de habitantes. Qué barbaridad de plata, qué barbaridad. Bueno, gracias por atenderme. Miguel, ¿señor? El señor nombraba que había jugado en Estudiantes el Sapo Araujo. El Sapo Araujo yo lo vi jugar en Colegiales con 38 años, era capitán. Y se retiró con la camiseta de Colegiales, le dieron una plaqueta y fue uno de los jugadores históricos que vistió la camiseta del equipo de Munro. Quería recordarlo porque el señor lo señaló y yo lo recuerdo haberlo visto jugar con 38 años al Sapo Araujo. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, señor de Renzi. Habla Fermín de Montegrande. Cuando escuchamos que Cristina no está presa, y a Macri, ¿cómo la justicia no lo detuvo antes de ser intendente de la ciudad con todos los antecedentes de corrupción de la dictadura a la fecha? Hoy no pueden entregar a Cristina sacándole los fueros que se convertirían en 20 patrias, traidores al pueblo. Todos serán castigados en las urnas. Macri ya no gana más una elección. Gracias. Bueno, hoy tienen que votar los senadores si le sacan o le autorizan, mejor dicho, los ordenamientos a los domicilios de Cristina. Que son tres, el de la Ciudad de Buenos Aires y dos en la provincia de Santa Cruz. ¿Quién es? Señor de Renzi. Señora. Le habla Silvia de Seiza. A mí me encanta cuando usted dice, ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde estamos parados? Por lo visto, los que deciden el destino de los mundos, del mundo, de los países, son aquellos que tienen plata. Por eso roban tanto, y al final terminan hundiéndonos en el caos, porque ahora nosotros, yo tengo fe, tengo confianza en la materia gris de la Argentina y en aquellos que realmente puedan hacer algo. No es que no tengo confianza ni fe, pero ¿dónde estamos parados? ¿Y ahora qué hacemos, señor de Renzi? Son sus dichos de siempre. Nada más que eso le quería... Usted explíquemelo, a lo mejor algún tecnócrata que sabe, todos saben más que yo, sin duda, que nos expliquen qué podemos llegar a hacer ante esto. No quiero decir la palabra caos, ¿vio? Suena muy apocalíptico, como yo le digo siempre, pero es horrible lo que estamos pasando. Estos que piden perdón, mañana tienen la sartén por el mango y aparecen de vuelta. Chao, señor de Renzi, muchísimas Adiós. Gracias por atenderme, ¿Quién es? Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. La señora decía, ¿qué hacemos, no? Y claro, ¿quién duda que la democracia es fraudulenta? ¿Quién duda que los jueces están al servicio del poder político? ¿Quién duda que el periodismo, casi todo, está al servicio de este gobierno? ¿Quién duda que, como dijo el dueño de un diario, pone y saca presidentes? ¿Quién duda si hay una deuda externa impagable? ¿Quién duda que China, los Estados Unidos, Inglaterra y Rusia se están repartiendo el territorio? ¿Quién duda que el pueblo se está muriendo de hambre? Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Mire, Miguel, yo lo escuché a usted leer el mensaje de la multisectorial. En algún momento usted dijo que tal vez detrás de esto esté la división del sindicalismo. Pero Miguel, cuando hay una ¿qué dije? Perdón, ¿qué dije? Usted dijo que tal vez detrás de la idea... Por ahí le pido disculpas si lo entendí mal. No dije eso. Dije que mientras la CGT se iba a reunir mañana con el gobierno, se producía esto con un sector del sindicalismo, de la CTA y otro grupo, y que vería, y que hoy hay una reunión de la 62, y que dije que el sindicalismo estaba activo y que tenía que resolver los conflictos de fragmentación. ¿No? Lo entendí mal, Miguel. ¿Sabe por qué? No. Si esto es un naufragio, yo... hoy, en vez de preocuparme por el partido... Lo que sí dije es que lo que proponía el gobierno para la reunión de mañana con los dirigentes sindicales y lo que se proponía en este otro proyecto, las dos cosas eran irrealizables, porque un proyecto está proponiendo cambio total, que este gobierno no va a hacer, y el gobierno está proponiendo un ajuste que los sindicalistas no van a permitir. Por eso dije que eran dos cosas irrealizables si seguimos así en esta... Pero Miguel, tal vez lo que está buscando la multisectorial, guste a quien le guste, es la confrontación. Y usted podrá decir... No, pero está claro eso. Pero además, yo creo que cuando uno no está de acuerdo con algo, tiene que combatir y tiene que tener una idea superadora. Me parece bien que presenten una idea. Lo que simplemente digo, que pedir que esto se aplique en este momento es imposible. Ahora, si me dicen que esa es la idea para luchar y construir un futuro, por eso en el apartado 2... apenas arrancan, dicen, se lo vuelvo a leer porque así no nos confundimos. A ver, dice el apartado 2, defensa de los sindicatos y convenios colectivos de trabajo, organización esencial de la dignidad del trabajo y la columna vertebral de la reconstrucción de una patria justa, libre y soberana. O sea, está hablando de la reconstrucción, supongo que no está hablando de Macri. Está hablando de la reconstrucción. Por eso no está hablando de Macri. Y es lo que yo trato de decir todos los días. La palabra es unidad y reconstrucción. Miguel, cuando hay un naufragio, yo a veces el ser humano se aferra de lo que tiene flotando. A veces es bueno, malo, regular, pero es lo que hay, Miguel. Porque si no vamos a seguir diciendo lo que pasa... Y hoy todos nos sentamos a ver, que yo seguramente voy a ver a Boca y Barcelona. ¿Pero quién dice algo distinto? Yo no dije nada, yo dije que tal... Simplemente uno dice las cosas. Cuando la señora dijo, ¿qué hacemos? Bueno, acá hay gente que está tratando de hacer, qué sé yo. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Aferrarnos y seguir al que está tratando de hacer, sin buscarle el ADN. Eso es lo que trato de decir. Mire, en la defensa de la producción nacional, por ejemplo, el apartado primero dice... suspensión de todas las importaciones de productos que puedan ser fabricados en el país, alentando los procesos de sustitución de importaciones. Reactivar una ley de compra nacional. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Obvio. Yo personalmente digo, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si usted me pregunta, ¿se puede aplicar en este momento? No. Y se lo explico por qué. Porque la dependencia que hemos hecho... es de tal magnitud que cuando nosotros decimos que fabricamos algo, no lo fabricamos, lo armamos. Es cierto. Por lo tanto, hay que hacer un digesto de qué cosas esenciales se precisa. Porque si yo le digo a usted que los tornillos que hay en la Argentina son de origen chino, dice, ¿cómo no se fabrican? No se fabrican tornillos en la Argentina, son chinos. El 65% de lo que se fabrica en Argentina, el componente básico es importado. Es cierto. Bueno, entonces, no se puede declamar, hay que tener... conciencia de la realidad, porque si no, declamamos. Yo hago un programa bárbaro declamando, pero después es impracticable. Y del otro lado lo mismo. Yo digo que hay que conservar el empleo y parece que echar trabajador y es mentira. Entonces, lo que quiero decir es que vivimos alejados de la realidad. Pedimos cosas que no se pueden hacer aunque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se pide, y por el otro lado quieren hacer cosas que no la van a permitir. Entonces, son cosas absolutamente insólitas en una Argentina que necesita otro tipo de calibre. Necesita una meditación profunda. ¿Sabe lo que decía yo ayer o antes de ayer? Hay que pararse y dedicarse a pensar. Los argentinos no pensamos, actuamos todo el tiempo sin pensar. Es cierto, pero yo no me olvido de su frase de ayer o de antes de ayer, que usted dijo la patria está en peligro, Miguel. No, estoy seguro de eso. Cuando la pero patria también estoy diciendo que la patria vencerá y la patria triunfará. Obvio. Porque estoy convencido que cuando llegue el final, a lo mejor no es usted, no soy yo y no son nuestros hijos, serán los nietos, pero en un momento determinado alguien se va a tener que levantar en armas si esto sigue así. Miguel, solamente ponerse detrás de la patria está en peligro es suficiente bandera, Miguel. Esto es lo que trato de decir. Sí, cuando pero no pasa por ahí. No pasa por la declamación de un actor en un palco diciendo la patria está en peligro. Pasa por tener conciencia de qué hay que hacer y lo que se puede hacer más allá de lo que se debe hacer. Si no, vamos a seguir pedaleando en el desierto. Pero es cierto, Miguel, pero yo no puedo discutir el contenido fino. Nadie discute el contenido de nada. Digo simplemente que las utopías están bien. En este momento necesitamos cosas prácticas. Es cierto. Si nosotros somos irreales, nos va a ir muy mal. Porque cuando queremos ensayar un cambio total de las cosas que tenemos, no es tan simple. Hay factores de poder, hay una deuda creada artificialmente, hay un país indefenso sin fuerzas armadas, hay un montón de cosas que hay que contemplar. No es tan fácil como decimos. Coincidimos. Los saludo. Te un abrazo. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Por supuesto, no hay que resignarse nunca. Y aunque sea imposible, hay que tratar de que sea posible el cambio y la lucha. Pero la situación es que es muy fácil hacer un documento y decir quiero hacer la revolución y después pasar a hacer la revolución. Entonces me parece que lo que tenemos que ser es conscientes. Hay que tener un grupo de argentinos que se dediquen a pensar la Argentina que sigue, que viene. Pero si estamos queriendo defender a los que se fueron por un lado y atacando a los que se fueron por el otro lado, la verdad, trabajamos para el enemigo, no entendemos nada y seguimos enganchados en cosas que no sirven, cosas que no van a modificar nada. Lo pasado es pasado, lo de presente será pasado en un tiempo, y el futuro, ¿cómo lo construimos? Si no hay nadie que lo piense. ¿Cómo se sale de esto después que se vaya Macri? 7:58 a.m. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El gobierno de los globos envía una misión para dar explicaciones en Wall Street. Dicen que quieren explicar las medidas económicas para que los inversores no se espanten. ¿Cuáles son los inversores que han llegado? Darán detalles sobre el programa económico y las medidas más recientes destinadas a contener el dólar y generar nuevamente confianza en los inversores. Luego de la batería de anuncios financieros y económicos de los últimos días, el gobierno amarillo dijo que enviará una comitiva oficial a Wall Street con el objeto de explicar y dar detalles sobre el programa económico del proyecto de los globos, que ahora, después que se pincharon en sus orígenes, tocó el timbre del Fondo Monetario Internacional. Se conocen las primeras medidas exigentes del Fondo Monetario Internacional. Primero, fuerte reducción de la tasa de inflación. ¿Se hace por decreto, fondo? La meta deberá ser igual o menor a las expectativas actuales del mercado, para el cierre del 2018, que es la meta superior exterior del 32%, y luego las cotas de 17%, 13% y 9% para diciembre de cada uno de los siguientes tres años. Segundo, desarmar la posición del EBAC para que a fines del 2019 solo los inversores particulares no vinculados con el sector financiero sean los únicos tenedores. Esto va en línea con las medidas anunciadas para reducir el stock del EBAC en las próximas licitaciones. Tercero, petición oficial del fondo, acelerar las bajas del déficit fiscal hasta fines del 2019, porque sostiene la regla del 3x3. Se necesitan 3 puntos de superávit fiscal para poder pagar los 3 puntos del PBI que representan los vencimientos de intereses y amortizaciones de la deuda pública en cada uno de los próximos años. Es decir, se quieren asegurar el cobro de la usura. Estas tres medidas fueron determinadas ayer en la primera inspección del Fondo Monetario Internacional e inmediatamente aparecieron los recortes al Fondo Sojero. Los técnicos del fondo sostuvieron que se requieren alcanzar un 3% del PBI de superávit fiscal para poder pagar vencimientos de capital e intereses. Es decir, venimos para que nos paguen la plata que le prestamos. Hoy el INDEX tiene que dar a conocer el sistema inflacionario del mes de julio. Antes que lo diga el INDEX, se lo decimos nosotros. Llegará al 3% y será el máximo hecho inflacionario en la historia del gobierno de los globos. 8:02 en el deporte por Belgrano. Ya se sortearon los árbitros para la segunda fecha de la Superliga, que comienza el próximo viernes 17 de agosto a las 19 en Córdoba. Talleres recibe a Rosario Central, Andrés Merlos. A las 21 en Rosario, Newell's Old Boys e Independiente, Mauro Vigliano. Independiente tiene la posibilidad de llevar 4.000 hinchas al Parque de la Independencia. El sábado 18 a las 13:15 juegan Defensa y Justicia, Atlético Tucumán, Fernando Espinosa. 15:30, Banfield, Gimnasia y Esgrima La Plata, Ariel Penel. 17:45 en La Paternal, Argentinos Godoy Cruz de Mendoza, Pablo Chavarría. Y a las 20 en el Monumental, River Belgrano de Córdoba, Silvio Truco. El domingo 19 de agosto a las 11 de la mañana en San Juan, San Martín, Patronato, Fernando Rapalini. 13:15 en Santa Fe, Colón, Tigre, Germán Delfino. 15:30 en Mar del Plata, Aldo Civi, Huracán, Néstor Pitana. 17:45 en el nuevo Sómetro, San Lorenzo, Lanús, Fernando Echenique. Y a las 20 en el Cilindro Mágico de Avellaneda, Racing Vélez, Nicolás La Molina. Se completa la segunda fecha de la Superliga el lunes. 15:30 en Cancha de Quilmes, Estudiantes recibe a Boca, Diego Aval. Y 17:45 en Tucumán, San Martín, Unión de Santa Fe, Patricio Lustó. En 2019 ya no tendremos a Fernando Alonso en la Fórmula 1. Esto tiene que ver con el automovilismo, ya que el piloto asturiano de 37 años anunció a través de las redes sociales que en 2019 deja la Fórmula 1 para pasar a dedicarse exclusivamente al IndyCar en los Estados Unidos, donde pretende ganar las 500 millas de Indianápolis, además de continuar en el Mundial de Resistencia, donde recientemente se impuso en las 24 horas de Le Mans, una de las más populares pruebas que tiene esta categoría. El piloto de Oviedo disputó 303 grandes premios desde su debut en 2001 con Minardi, luego pasó por Renault, McLaren, Mercedes, Ferrari, McLaren, Honda y McLaren, Renault. Logró 3 subcampeonatos del mundo en 2010, 2012 y 2013 y no sube a un podio desde 2015 en Fórmula 1, además de no ganar en dicha categoría desde 2013, cuando se impuso en el Gran Premio de España a bordo de una Ferrari. Y en boxeo, se viene el Mundial de Hungría. Desde el 17 de agosto al 1 de septiembre se va a llevar a cabo el Mundial Juvenil de Budapest en Hungría. Esto tiene que ver con el boxeo en versión masculina y femenina. Nuestro país acudirá al evento con 3 boxeadores que nos van a representar, además, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a realizar en Buenos Aires del 6 al 18 de octubre, con las siguientes boxeadores: Victoria Zaputo en 60 kilos, Mirko Cuello en 56 y Brian Aguirre en 69, además de los a los que se adosaría Oriana Sánchez en 50 kilos, quien está en duda por lesión. Los técnicos que viajarán con el equipo de boxeo a dicho mundial serán Mariano Carrera y Fabricio Nieva. Del programa de 26 puntos de la CGT de Ubaldine, lo que se trató en La Falda y en Vuelta Grande fue volcado en títulos generales de lo que mañana se va a presentar en el Mini Estadio de Atlanta, el programa nacional de la multisectorial 21F, que tiene varios títulos y subtítulos por el trabajo y el bienestar de todos. Por otro lado, el punto 2 habla por la defensa de la producción nacional, el punto 3 por el acceso universal a los bienes y servicios, el 4 de la propuesta de mañana por el desmantelamiento de la especulación financiera, el 5 por una reforma tributaria donde paguen los que más tienen, el punto 6 promoción del desarrollo soberano. Allí se marcan puntos trascendentes y realmente que pueden compartir la mayoría de los trabajadores, por un plan energético nacional, el punto 8, dice por un desarrollo agroindustrial soberano con alto contenido nacional, será propuesto para cambiar la historia mañana en Atlanta, el punto 9, por el desarrollo de la minería cuidando la casa común, el 10 de la propuesta habla del desarrollo de los recursos hídricos y de reciclado con inclusión social. En el 11º, la educación pública de calidad orientando a la, promover el desarrollo y el bien común. El programa, que tiene varias carillas, habla en su punto 12 del federalismo solidario, en el 13 ni casa sin gente ni gente sin casas, en el 14 unir las economías regionales mediante la integración de todos los trabajadores, particularmente el ferrocarril, el punto número 15, sistema de seguridad social universal, el 16, asistencia a la salud universal, el punto 17, paridad de género, el 18, democratización de la cultura y medios de comunicación, el punto 19, democratización de la justicia al servicio del pueblo, y el punto 20, la patria grande, el 21, hacia una concentración. La verdad que el debate de la justicia debería ocupar mucho tiempo y debería ser bastante importante el insistir en los juicios por jurados que tiene aprobada la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y otras jurisdicciones, y que no se aplica, es decir, donde los ciudadanos son los que juzgan. 8 de la mañana, 8 minutos, 6 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Desde la Argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, sobran 300 mil millones de pesos. ¿Qué hacemos con eso, Juliano? Buen día. Buen día, ¿qué tal? A ver, ordenemos las cosas porque, claro, acá las noticias van más rápido que la capacidad para... No, te digo porque se colocaron nada más que 200 mil millones ayer de los 552 mil. Sí, ¿no? según estaba algo así como previsto, el gobierno ofreció menos, efectivamente, unos 230 mil, creo que era, de los cuales se adjudicaron... Sí, alrededor de 300.000. Mira, vamos a tratar de entender lo que está pasando, porque nadie tiene la posta en sus manos. La clave de lo que busca el gobierno es traspasar la deuda del Banco Central al Tesoro. Son dos cuentas separadas. Una cosa es el Banco Central, que es el banco rector de la política monetaria argentina. Otra cosa es el gobierno, cuya tesorería, que depende del Ministerio de Hacienda, es la que maneja las cuentas fiscales y los desembolsos. Entonces, ¿cuál es la idea eje, el centro de la cuestión? Que esta brutal bola de nieve que creó el gobierno Macri, gestión Sturzenegger, durante sus 2 años y medio de gestión, que la cuadruplicó, que llevó a una deuda inmanejable de 1,5 billones de pesos, ¿no? Esa deuda que está en pesos la están trasladando a la tesorería. Eso quiere decir que a medida que vencen las letras, que son vencimientos altísimos, en realidad el vencimiento era de 530,000 millones de pesos. Los 230 son los que corresponden a no residentes, que ahora voy a tratar de explicarlo eso. Pero para no perder el hilo, el Banco Central está súper endeudado e imposibilitado de pagar. El gobierno salió corriendo a pedirle urgente al Fondo Monetario plata para salvar al Banco Central, porque el Banco Central está en estado de liquidación, no tiene reservas, tiene una, no tiene reservas propias, tiene una deuda monstruosa por Lebac en pesos, es decir, no puede ejercer política monetaria de esa manera. Insisto, esto no es herencia, esto es lo que este gobierno Macri hizo. Entonces, ¿cuál es la tabla de salvación? La deuda del Banco Central, pásensela a la tesorería. Pero para pasarla no es automático. A medida que vencen las Lebac, el Tesoro tiene que emitir calzado con esas Lebac, que cuando el Banco Central no renueva esas Lebac que vencen, el Tesoro tiene que emitir títulos para absorberlo, ¿no? Es decir, cambia de titular al acreedor, pero con un agravante, que mientras que la deuda en Lebac es en pesos, la deuda que está emitiendo el Tesoro para absorberla es en dólares o deuda dolarizada, es decir, indexada por tipo de cambio. Se aceptan pesos, pero los pesos se indexan por el dólar, por la Ahora, esos 300,000 que no se vuelcan aparentemente al dólar, ¿dónde van? Bueno, ahí está. Primero, el gobierno hace una gran diferencia entre quiénes son los acreedores, porque no nos olvidemos que esto hay que reconstruirlo, porque el gobierno no lo informa, el gobierno mantiene en secreto la identidad de los acreedores. No sabemos a quién le debemos. Esto es importantísimo, de la misma manera que no sabemos quiénes compran grandes masas de dólares, simplemente porque el gobierno es cómplice de los capitales financieros y lo mantiene en secreto. Es decir, esto es el ABC de la transparencia informativa, ¿verdad? Si vos decís, se están yendo, como en mayo o junio, se están yendo del país 12,000 millones de dólares, como se fueron, en el año ya acumulan 16,700 millones de dólares de capitales que se fugaron del país. Y resulta que no das ninguna pauta de quiénes son los que se están comprando esos dólares, sos cómplice de esa gente. Con los tenedores, con las Lebac pasa lo mismo, pero se sabe que hay dos grandes vertientes: los bancos y los llamados tenedores no residentes. Tenedores no residentes, en buen romance, son los capitales golondrina, que vinieron para hacer el llamado carry trade, es decir, ahora, espera, hace un punto aquí, porque sí. Ayer, entre las tres primeras medidas que el fondo le pide al gobierno, aparece justamente la fuerte reducción de las tasas de inflación. La meta deberá ser igual o menos a las expectativas actuales del mercado para el cierre del 2018, dice el fondo, que es la meta superior exterior del 32%, y luego las cotas dentro del 17%, 13% y 9% para diciembre de cada uno de los siguientes años, ¿no? A ver, espera, eso no sí, toca desde ya, es parte del paquete, pero hay que diferenciarlo. El gobierno... Te quiero traer los tres puntos, porque uno de los puntos es coincidente con la desaparición de las Lebac, y dice bien clarito para poder cobrar los intereses del fondo. El punto 2 dice desarmar la posición de Lebac. Exacto. Para que a fines del 2019 solo los inversores particulares no vinculados con el sector financiero sean los únicos tenedores. Esto va en línea con las medidas anunciadas por la reducción de stock de Lebac en las próximas licitaciones. Y el punto 3, escuchá bien, Héctor, acelerar la baja del déficit fiscal hasta fines del 2019, porque sostiene que la regla 3 del 3x3 se necesitan 3 puntos de superávit fiscal para poder pagar los 3 puntos del PBI que representan los vencimientos de intereses y amortizaciones de la deuda pública. O sea, El punto 3 sí. Quiere asegurarse. Te prestamos 50.000, pero a mí me pagan los intereses. No, desde ya. Bueno, entre paréntesis, todavía no sabemos cómo se va a pagar este megapréstamo del Fondo Monetario, ¿no? Porque lo que se habla es del periodo de desembolso. Todavía no he visto claramente cómo la Argentina se compromete a ir restituyendo al Fondo Monetario esta suma, que como se va desembolsando gradualmente, o sea, se acordó 50.000 millones, pero se desembolsaron 15.000. Ahora, en septiembre viene en lo que sería la primera cuota de desembolso de otros 3.000 millones, o sea, están dando por, no digo cuenta gota, pero le están dando en cuotas. Lo que yo no he visto todavía, que me llamó la atención, o a lo mejor no lo he visto yo, es que no está claro cómo se le va a devolver al fondo. Porque si el fondo está desembolsando de aquí al año 2020, entonces, no sé, mientras el fondo te está prestando plata, no te puede pedir que vos le estés devolviendo. Así que ahí hay un punto que no llego a aclararlo, es decir, ¿cuándo y cómo devuelve la Argentina la plata al fondo? Pero voy a ver lo primero que vos me planteaste, a ver si voy en orden. La inflación, el acuerdo, el memorando de entendimiento que le alcanza a la Argentina al Fondo Monetario, ya se ataja diciendo que la inflación de este año iba a ser, según los pronósticos del gobierno, del 27%, sí, ya con opción a que llegue al 32%. Perdóname, o sea, al 32. No se puede bajar por decreto como pide el Fondo la inflación. Por lo tanto, ¿cuáles son las medidas que da el Fondo para bajar eso, la inflación? No, yo por eso, vamos desmenuzando la cosa para ver qué hay de coherente en esto, porque proclamar lo que va a bajar la inflación es lo mismo que hizo el presidente Macri, que cuando tuvo que reconocer que la inflación entre junio y julio se le había duplicado, entre mayo y junio, y se le fue al 3.7% cuando esperaban menos del 2%, es decir, al doble, agarró para darle ánimo a la gente, dijo, dice, pero no se preocupen, porque el año que viene, 2019, pensamos bajar 10 puntos la inflación. No sé, viste, es un nivel de desvarío demasiado grave. Pero vuelvo a esto. La inflación, efectivamente, como vos lo estás diciendo, sí es un número. Vos tirás una expresión de deseo. La inflación va a ser tanto. La inflación tiene que ser tanto. La realidad es que hoy, si no me equivoco, hoy o mañana, el INDEC va a transmitir la inflación y ya se están atajando de que va a ser un 3%. Hoy sale la de julio y con la de julio va a salir casi un 3%, va a ser la más alta de la... Es claro, quiere decir que si hacemos una proyección de los últimos 12 meses, que está dando más del 30% ya, y con los aumentos de tarifas que se están produciendo y con el traslado de la devaluación a precios, un índice del 3% ya lleva, así como proyección primaria, a una inflación de más del 35-36% a los datos de hoy. Ahora, y nadie sabe cómo se va a parar porque todavía hay más aumentos. Espera, para que la gente pueda entender bien. Espera, quiere decir que lo primero que le pide ayer el fondo de meta, no solo que no se puede cumplir, sino que cuando dijeron una cosa no lo hicieron y sí. Estamos superando todos los cálculos que el propio gobierno tuvo que decir. Se está que sí, efectivamente, por ahí la inflación llega a más del 30%, pero resulta que el aumento de sueldo era el 15% de techo. Es claro, para decirlo en términos crudos, se está engañando a la opinión pública vendiéndole la imagen de que no, que la inflación va a estar controlada, que esto. La única realidad es que día que pasa, los salarios reales van cayendo. La inflación aumenta. Y van, es claro, la inflación tiene una traducción. Por eso acá yo creo que hay una hipocresía, esto es tesitura de Julián, ¿no? Entonces, Héctor, perdona, para que la gente pueda entender clarito lo que se está diciendo. Sí. Primero, ayer el Fondo Monetario hace las primeras medidas. En el primer punto ya hay una desvariación entre lo que el gobierno ha hecho y ha ofrecido y los tecnócratas del fondo expresiones de deseo. Como si por arte de magia se pudiera hacer eso. Es claro, son expresiones de deseo. Pero además, agrego algo que te digo, esto lo dice Juliano en principio, pero creo que tengo fundamento para decirlo. Acá la gran hipocresía es que ni al gobierno, ni al Fondo Monetario Internacional, ni mucho menos a los banqueros, les preocupa bajar la inflación. Porque cuanto más inflación haya, más se ahorra el gobierno por la caída de los salarios reales. Y cuanto más inflación haya, más es la excusa de subir las tasas de interés. Entonces yo me lamento que tengo alta inflación y digo, y tengo que tener tasas del 45% porque tengo que frenar la inflación. Resulta que durante 2 años y medio el gobierno Macri, con el presidente, el anterior presidente del Banco Central a la cabeza, Sturzenegger, estuvieron vendiendo a la gente la idea de que hay que mantener altas las tasas de interés para frenar la inflación. Y eso es empíricamente falso, porque no sirvió para nada. O sea, mantuvieron altísimas y siguen manteniendo altísimas las tasas de interés y la inflación no baja. ¿Y por qué no baja la inflación? Porque la tasa de interés es un factor de inflación. Entonces quieren vender la imagen de que hay que subir la tasa de interés para bajar la inflación, pero la tasa de inflación es la tasa de interés, no, perdón, es a su vez baja. Poné un punto final ahí porque quedó clarito. Ahora vamos al otro punto. El que dice desarmar las posiciones de las LEVAC. Ya le explicamos cómo es la transferencia pesos. Es la transferencia de deuda en pesos en LEVAC que tiene el Banco Central a deuda en letras que son a un año, tratan de hacerlo a 2, 3 años, patear, hacer aire para adelante, pero deuda dolarizada en manos del gobierno, lo cual es lo más irracional que vos podés hacer en un momento en que el dólar se te escapa, la inflación se te escapa y no podés contener las tarifas. Está claro, porque de eso ya hablamos abundantes programas. Vamos al tercer punto, donde dice acelerar la baja del déficit fiscal hasta finales del 2019 y habla del 3x3, ¿no? Bueno, es decir, 3 puntos de superávit fiscal para poder pagar 3 puntos del PBI que son intereses. Bueno, ahí está el tema en cuestión. Hay que aclarar que cuando se habla de déficit fiscal, el que se pacta con el fondo es el déficit fiscal primario. Quiere decir, el déficit que se produce sin contar los intereses. ¡Ah, qué lindo! Resulta que los intereses son el principal rubro del gasto público, ¿no? 400 y pico mil millones de pesos, pero a los fines del pacto con el fondo no se pacta con el resultado financiero final, sino con el déficit fiscal primario, que es el déficit sin contar los intereses. Por eso ahí te están contando la mitad de la historia, porque hay que verlo. Según las proyecciones, según los números que están en el cuadro de metas del Fondo Monetario, ahí se le da relieve al déficit fiscal y se le pone chiquitito abajo qué pasa con el resultado financiero, que es el que computa los intereses. Porque el gasto público y el déficit fiscal primario baja, pero los intereses a pagar suben. Entonces, te lo excluyen a vos para engañar a la opinión pública, no mostrando que en realidad el déficit fiscal sigue alto al final porque aumentan los intereses. ¿Me explico? Es como si vos haces una cuenta y dejas el rubro más peligroso, lo dejas aparte. Es decir, a ver, gastos en remuneraciones, gastos en obra pública, se baja el gasto de obra pública, se baja el gasto de remuneraciones, se baja el gasto de jubilaciones y pensiones, todo lo que quiera, pero suben los intereses. Así que ese gasto en realidad no es un ahorro neto, sino es un ahorro compensatorio. Como yo tengo que pagar más intereses, entonces tengo que hacer más ajuste en el gasto público. Bueno, ahí quedó clarito. Ahora bien, quiere decir que esta misión con el italiano en la cabeza, con Caldarelli en la cabeza, los primeros 3 puntos que pone y que pide, la verdad, son puntos de confusión que se hace como un impacto de que ellos están trabajando y exigiéndole a la Argentina. Sí, el equipo técnico redacta sus metas y pone sus proyecciones. Expresión de deseo, ¿no? Es claro, son una expresión de deseo porque son metas, pero está el fondo todavía tiene la frialdad y la hipocresía de decirlo, lo dijo, además lo repiten en la carta de intención, lo dijo la titular Christine Lagarde, lo dijo el propio Cardarelli. El fondo no le dice a la Argentina cómo tiene que hacer las cosas. El fondo le fija cuáles son las metas que el país como soberano comprometió ante el Fondo Monetario. Nosotros analizamos esas cifras que el gobierno soberano de Macri nos da y decimos si está bien o está mal. Ahora, nosotros no le imponemos al país cómo tiene que lograr eso. Eso es cosa del país soberano. O sea, hay todo un discurso hipócrita diciendo nosotros no somos responsables de esto. Nosotros decimos que hay que bajar el déficit fiscal primario. no dicen que hay que bajar el déficit fiscal primario porque hay que pagar cada vez más intereses. Ese es un detalle que se lo omiten. Pero esta es la verdadera tragedia, de que se está manejando con la hipocresía, que se habla de las metas, pero no se habla de cómo obtenerlas. Y el gobierno está manoteando, improvisando cualquier decisión, como esto que ahora surgió entre gallo y medianoche, esto, lo de la eliminación, el destino del fondo sojero, por ejemplo. Juliano, la vamos a seguir mañana, pero yo te diría que hagamos también mañana un informe sobre algo que es interesante, es decir, cuánto es el interés que estamos devengando por las deudas contraídas, y aclarando que hay un montón de cifras que no conocemos, que son las deudas provinciales, las deudas municipales, la deuda del Banco Central. Bueno, eso lo hemos mencionado muchas veces. Ahora, esas cifras no están y el gobierno se guarda de darlas, ¿eh? Ojo, porque yo haría una sola pregunta al gobierno. Dígame, señor, acláreme a cuánto se va a ir la deuda ahora que el presupuesto decía que iban a ser 47.000 millones de dólares más de aumento de deuda y ustedes le pidieron otros 50.000 millones al fondo. Acláreme, por favor, cuánto piensa llevar la deuda pública a fin de año. Acláreme cuánto le van a subir los intereses. Y acláreme concretamente cuánto va a caer el salario real porque la inflación es mayor que la devaluación y mayor que los ahorros de gasto público. Bueno, a ver si mañana. Pero eso no lo dicen porque no quieren, no porque no lo sepan. Sí, a ver si mañana podemos dar la cifra de lo que sabemos. Te saludo. Bueno, chao, hasta mañana. Adiós, chao, chao. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 11 pesos para viajar en colectivo, 8 de la mañana, 26 minutos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Pero no se asuste que no van a ser solamente 11 pesos. Con suerte, en septiembre y octubre van a seguir los aumentos y usted va a terminar pagando 20 pesos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego Carbone. Un día como hoy, en San Cosme Corrientes, el 15 de agosto de 1918, nacía don Mario del Tránsito Cocomarola. Falleció el 19 de septiembre del 74, músico y folclorista argentino, una de las más influyentes figuras del chamamé. Escribió más de 400 temas que incluyen clásicos como Puente Pexoa, Rincón Dichoso y Retorno, y el más conocido tal vez sea Kilómetro 11, que lo escribió después de que se había comprado un auto y tenía poca experiencia en el manejo, era su primer auto, y en el kilómetro 11 terminó abrazado con el auto a un árbol. Entonces, en recuerdo a ese choque, primer choque de su carrera como automovilista, describió un chamamé, kilómetro 11. Cuando se lo dio a Constante Aguer, el poeta correntino, para que le pusiera letra, no le contó la historia, que tampoco se la había contado a ninguno, y don Constante Aguer le puso una bella letra, pero que habla de un romance. Don Tránsito Cocomarola, kilómetro 11, que ya no lo pone nuestro operador en el aire. De nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme, mon bru. la culpa amante areco de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a Canguete Aico, a ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, derejel taura. Tendai guajayangaite, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, rereco bacuechereje. Anin de pochi, angachen divei, desengaño y te mantearejo. Achacatabu, anga, ay, guajan, dereje, cuñache, peichaico. Estamos muy correntinos del día que asume el nuevo presidente de Paraguay. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Corte Suprema ordenó que Milagros Sala cumpla su prisión domiciliaria y que la saquen del penal. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¡Día! Hola. ¿Sí, quién es? Hable para allá, le llama. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Le voy a dar un dato. De Chascomú estaba la fábrica de Fabis. Era vagones y hilo argentino de Cabo Sarabia y Chascomú. Fabis se llamaba. También otra. ¿Se acuerda? De Cabo Sarabia, ¿cómo no me voy a acordar? Sí. Ah, bueno, usted es un hombre muy memorioso. Así que lo voy a acordar. Y creo que era el señor Cabo Sarabia. Una vez quiso ser presidente, convocó en el Luna Park, no había nadie. Un gran hombre, parece. Pero era un empresario que financiaba y bancaba lo nacional. Creo que era, me parece que era peronista, si no me equivoco. Nacionalista, o sea. Era nacionalista, sí. Y tiene que ser un peronista, pues es una cosa buena. No molesto más, de redes. Y gracias. Adiós, por señor. Todo, Que ande bien. ¿Quién es? Díaz, José de Ituzaingó. ¿Están prohibidos los escraches, pregunto? ¿Están prohibidos? ¿Los escraches a domicilios? Los escraches son un invento del fascismo. Claro, bueno, pero podemos hacerle y yo me incluyo también, un escrache al hombre invisible que no conocemos y maneja los destinos del país. Ya sabemos quién es, no hace falta que lo diga. ¿Quién? El dueño de Clarín. ¿Y entonces? Y entonces hacerle un escrache al hombre invisible, no se lo ve. Vaya usted, arranque, que la gente lo acompaña. Bueno, con toda seguridad. Arranque usted primero y diga, convoco a tal día en tal hora. Pero si sabemos el domicilio, ¿dónde vive el hombre invisible? No se ve. No sé, supongo que quiere hacer un escrache a una cosa que no tiene sentido en este tiempo. No, ¿y por qué no tiene sentido? Yo no, quiero... No. Y un allanamiento, un allanamiento al domicilio, a ver qué pero encuentro. ¿Sabe lo que significa el escrache más importante que usted puede llegar a hacer en su participación en la vida? Sí. Es no quedarse quieto. Y tomar las decisiones cuando tiene una idea de esta, ir y cumplirla. Ya, pero yo solo. Ah, no, bueno, el tema está en la propuesta. Mire, cuando alguien junta gente detrás, es interesante analizar qué dijo o qué hizo esa persona. Y después, a partir de allí, uno toma la decisión de acompañar o no acompañar. Y no. Ahora, pediría un allanamiento del domicilio. Bueno, pero propóngalo y arranque. Bueno, todos sabemos, pero nadie dice nada. Peor que sabrá, no se ve, es un hombre invisible. Le mando un cariño. Gracias. ¿Quién está? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Sí, Jorge de Matanza. Mire, yo le diría al Congreso, al sector de Cambiemos, que cambie de psiquiatra, que no vayan al psiquiatra de la gorda petardo, y a la oposición que dejen de drogarse para tener la coherencia necesaria para enjuiciar a toda la mafia de este gobierno, que él sabe lo que hace. Es lo único que le puedo decir, vinieron para hacer lo que están haciendo. No se equivocan, no tienen la tormenta, no les pasa nada. Ellos vinieron a hacer eso. Gracias. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. En los allanamientos famosos por los cuadernos, o por la fotocopia de los cuadernos, en la avenida Corrientes ingresaron la semana próxima pasada en una oficina que dijeron los periodistas y cronistas acreditados pertenecía a un señor de la Hidrovía. Su apellido es Romero, su nombre Gabriel, pero pocos cronistas sabían que este hombre posee el 10% del territorio de Alberdi, es decir, en la provincia de Buenos Aires, el 10% pertenece a un campo de él en ese municipio, o que tiene, por ejemplo, más allá de lo de Alberdi, en una provincia argentina, un campo más grande que la capital de esa provincia, para la explotación de la madera. Y entonces, cuando ayer pide ser arrepentido, inmediatamente quien está hablando se tuvo que ubicar en lo que ocurría en un programa que conducíamos llamado Argentina 2000, en plena presidencia de Raúl Alfonsín Fulques, cuando fuimos motor de una gran denuncia, que después el gobierno de Menem lo dejó morir, acerca de una empresa llamada EMEPA, con sede en Chascomús, que estaba en un negociado notable en la época de Alfonsín con el tema ferroviario. Hicimos denuncias, hubo participación de la justicia, mandamos casetes y grabaciones. Y como otra vez vuelve al tapete la empresa EMEPA, se nos ocurre que nada ha cambiado. Mire, EMEPA nació en el año 50, en pleno alboro peronista, cuando se fabricaban en la Argentina trenes en Tafí Viejo, aquellos talleres que Néstor Kirchner en plena campaña electoral dijo que lo iba a poner otra vez a trabajar, y nos pusimos muy contentos y nunca jamás ni siquiera pasaron por allí. Bueno, en esa época donde se fabricaban los trenes en la Argentina, nació EMEPA en Chascomús. Por ese entonces, en Chascomús, había un político radical, que después llegó presidente de la Nación, llamado Raúl Alfonsín. Hubo una estrecha vinculación. Pero la familia Romero arranca justamente en la época del regreso de la democracia y tiene un crecimiento sostenido haciendo negocios con el gobierno de Alfonsín, con el de Menem, con el de la Rúa, con el de Dualde, con el de Kirchner. Y entonces, ahora se presenta como arrepentido, porque ¿qué pasa? Es nada más ni nada menos que el administrador, por ejemplo, del Belgrano Norte, donde el actual ministro del gobierno de Macri hace ya un tiempo ha clausurado todas las estaciones del ferrocarril Belgrano Norte. Recordemos que este ferrocarril, que era, se llamaba del Estado alguna vez y se juntó con el Central Norte, ambos de trocha angosta, conformaron el ferrocarril más largo de América, de Retiro a Bolivia. Bueno, ese ferrocarril, que la parte local lo hace de Retiro a Villa Rosa, en el partido de Pilar, resulta que de la noche a la mañana, uno de los trenes que mejor funcionaba cuando, antes que el kirchnerismo en la época de Randazzo resolviera la importación de los trenes chinos, a este ferrocarril de trocha angosta no le tocó nada. En realidad sí le había tocado cuando Jaime perpetró una de las estafas mayores comprando trenes usados a España, que ni siquiera eran españoles, sino que eran portugueses. La mayoría de ellos están arrumbrados y tirados allí, y algunas formaciones portuguesas fueron a funcionar en el Belgrano Norte. Bien, actualmente el ministro de Transporte, Dietrich, tuvo la ocurrencia de que hay que levantar los andenes porque los viejos trenes del ferrocarril del Gran Norte tenían una escalerita para subir, y entonces, con buen criterio, quiere que, al igual que el resto de los ferrocarriles que se compraron del exterior, terminen tipo subterráneo a nivel, para que la gente no corra riesgo. Y esa obra va a tardar 2 años.

para que seamos después presa mucho más fácil para ser devorada, porque entre otras cosas no solamente tenemos el agua necesaria para la humanidad dulce, no solamente tenemos el aire no contaminado, no solamente tenemos el litio, sino que en Chubut tenemos las reservas más grandes del mundo de uranio, o tenemos la reserva de gas más importante en Vaca Muerta del mundo. Es decir, necesitan que estemos absolutamente fragmentados, confundidos, divididos, para que la invasión casi sea como una especie de fuerza de liberación del conflicto. Por eso le pedíamos ayer y le pedimos todos los días, reflexione con tranquilidad. No crea que por defender sus pasiones políticas tiene que defender a los delincuentes, y no crea tampoco que todo lo que la prensa dice que son delincuentes lo son hasta que no se pruebe que lo son. Ahora, claro, cuando la justicia no funciona y todo tarda, ya no es justicia. Estamos en el mundo de la confusión. No hay mediocridad. Hay demasiado talento para meternos en el mundo de la confusión. Y hay unos cuantos vivos que se han recibido de abogados, que siguieron la carrera creyendo que el punto final era ser presidente, y que después, pese a todo lo que estudiaron en la universidad, terminaron todos con problemas judiciales. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 8 de la mañana, 56 minutos, 6 grados de la temperatura. Diego. Bueno, nos quedaron unas cuantas cosas en el tintero. Hoy, un día como hoy, en 1885 nacía Juan Pedro López, payador uruguayo que falleció en 1974 y que nos dejó, por ejemplo, grandes temas como ese tango que se llama Cartas Viejas. En 1935, cumpleaños hoy, nacía Agustín Aleso, maestro de actores y gran director teatral. En 1917 nacía el señor Natán Pinzón, el malo más malo del cine en la Argentina, y falleció un día como hoy, en 1993. En 1921 nacía María Amelia Sara Lacroce Reyes de Fortabat, que falleció en el 2012. De 1762 falleció en 1832 José Ignacio Tames, un sacerdote, un hombre del Congreso del 9 de julio en Tucumán, un hombre de la historia de las independencias. Cumple hoy 114 años al Club Argentino Juniors, 478 años la ciudad de Arequipa en Perú, 508 años la ciudad de Baracoa en Cuba. En 1965 nacía Mariana Arias, modelo, actriz y cantante de folclore, y en 1248, perdón, en Colonia, Alemania, se ponía la piedra fundamental de la catedral alemana, una catedral que se construyó en homenaje y memoria a los tres Reyes Magos. El 15 de agosto es el día de la Asunción de la Santísima Virgen María. Es la creencia, de acuerdo a la tradición de teología de la Iglesia Católica, de la Iglesia Ortodoxa, de la Iglesia de la Tradición y la Teología, de todas las iglesias que por allí creen en Cristo, la Ortodoxa Oriental y algunas denominadas como protestantes, como los anglicanos, de que el cuerpo y el alma de la Virgen María, la Madre de Jesucristo, fueron llevados al cielo después de terminar sus días en la tierra. ¿Qué otra cosa tenemos en deporte? Bueno, ya Lionel Scaloni está pensando en los partidos amistosos que se vienen para Argentina en esta nueva etapa en la selección nacional, ante Guatemala y Colombia. Va a citar a varios de los jugadores que disputaron el último Mundial de fútbol, entre ellos Franco Armani, Paulo Dybala, Cristian Pavón, Giovanni Lo Celso, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico y Maxi Mesa, y además también tiene pensado llamar para esos partidos a Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Ramiro Anfures Mori, Jerónimo Rulli, Germán Pesela y Leonardo Paredes. Se arma en la nueva selección argentina para los amistosos que se vienen con Guatemala y Colombia. En 1841, en la batalla de Angot, las fuerzas de Rosas derrotaban a las de Benavides, y además en 1984 el Senado argentino rechazaba el proyecto de referéndum sobre el canal de Beagle, un tema también en conflicto con los chilenos. Y hay un dato que vale la pena tener presente en tantas cosas que hemos hablado de este 15 de agosto, que vos decías recién lo de Argentinos Juniors, Diego. Sí. Y también, ¿sabes qué? El primer partido 0-0 entre Argentina y Uruguay. ¿El primero que jugaron? Sí. Mira vos. En Deportivo Barraca. Esa no la tenía. En Deportivo Barraca, ahí en pleno, atrás de la iglesia estaba la cancha. O sea, jugaron acá en la cancha de Argentino Barraca. Mira, ese dato no lo tenía. Bueno, ¿la seguimos mañana? La seguimos mañana. Y que la Virgen María nos bendiga a todos y nos ayude. En la hora 9 en el territorio argentino, usted ya no puede escuchar más Ayer y Hoy por Hoy. Mañana, Dios mediante, volvemos con el primer programa interactivo de la radio. Chao.